online sobre videojuegos. Muy buenas noches y bienvenidos a Último Nivel. Señores y señores, la adrenalina corre por nuestras venas, la radiación nos invade por completo, porque hoy, especial Fallout, aquí en Último Nivel. Especial de los nuestros, especial de PC, con profundidad, tratando a la saga como se merece, desde sus inicios, sus inspiraciones, los estudios que la han tratado y toda la calidad que atesora una gran saga como esta. Hoy, Voltec nos acompañará durante todo el programa con el Bold Boy, presidiendo la Enterprise y con un dossier de 33 páginas a mano nuestra y del genial Denton. Sin más, presentar a mis compañeros en el yermo. Señor Fukui, muy buenas noches. Muy buenas noches, Freeman. Buenas noches a todos los que nos estáis escuchando. Yo estoy en el refugio 101, desde aquí retransmitiré esta noche. Vosotros quedaos en el yermo, yo estoy muy bien en el refugio, se vive muy bien. Y bueno, encantadísimo de este especial, de estos que nos gusta hacer. Yo disfruto muchísimo explicando un poco pues lo que la gente quizá no conozca tanto, ¿no? No solo el juego que vamos a analizar, sino pues eso, sus inicios, todo lo que hay detrás, que hay mucho, ya lo veréis. Y además es muy interesante. Yo espero que a la gente le guste y sobre todo que aprenda y se interese un poco por esta saga que es longeva. Muy longeva, pero Maneo ha podido catarla. Señor Maneo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el mundo que nos estén oyendo en directo o en diferido. Nosotros estamos aquí en nuestro búnker particular con nuestra Nuke Cola. Muy rica, muy rica. Y nada más, pues como sientes, sentiros bien cómodos y disfrutar del programa. Creo que van a disfrutar, es un especial de los grandes. Y señores, Fallout ha llegado ya. La pasión y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos, todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93-572-6003. Bueno, señores, ya estamos aquí. Como en los grandes especiales no puede salir todo bien, siempre ha de haber una tensión inicial, unos problemas iniciales, sean los que sean, para darle aún más valor e ímpetu a iniciar el programa. Es que os ponéis nerviosos enseguida, ¿eh? Es que se os altera la sangre. Bueno, hemos empezado con 12 minutos con retraso por culpa de que en el último segundo se ha acabado el cartucho de la tinta, algo súper básico, súper chorra. Y menos mal que Fukui traía el suyo de casa, su dossier de 32 páginas. Es que yo soy... Ya no hacen tintas como las de antes, amigo. Hemos tenido que ir corriendo a la comisaría de Moncada, que está justo encima de nosotros, y pedirle a la policía que por favor nos dejara utilizar su ordenador y su impresora. Así que desde un salido aquí a todos los gendarmes. A los gendarmes. Es Francia. La Revolución Francesa. ¡De revolución! Dicho todo esto, también comentar un saludo aquí a Denton, que ha hecho gran parte del dossier. Bueno, todo lo que es los inicios de Fallout, o sea que ya sabéis de quién es puño y letra, o sea que calidad no va a faltar, y nosotros nos trataremos de transmitirla y de que toda esa experiencia de Fallout, que es enorme y que todos los que no la hayáis vivido jamás deberíais vivirla, os adentréis en esos mundos posapocalípticos de Fallout. Bueno, señores, empezamos por los inicios. Comentar que durante todo el especial nos acompañarán tanto la banda sonora de Fallout 1 como Fallout 2, como en el análisis la de Fallout 3. Así es. Fallout. ¿Y qué es Fallout? Que es, no es Fallout, lo leemos mal, realmente se pronunciaría Fallout. Pues bueno, para que la gente no lo sepa, como curiosidad, Fallout es una palabra inglesa que designa los residuos radiactivos que descienden lentamente en la atmósfera tras una explosión nuclear. O sea que ya veis por dónde va el tema. Y la cosa, vamos a leer un pequeño escrito párrafo a párrafo. La guerra. La guerra no cambia nunca. Los romanos comenzaron la guerra para conseguir esclavos y riqueza. España erigió un imperio desde sus ansias de oro y territorio. Hitler transformó una Alemania vapuleada en una superpotencia económica. Pero la guerra no cambia nunca. En el siglo XXI, la guerra se libraba por los recursos que podían adquirirse, solo que esta vez el botín de guerra fueron también sus armas, petróleo y uranio. Por estos recursos, China invadió Alaska, Estados Unidos se anexó a Canadá y la Comunidad Europea se disolvió en pequeños estados enfrentados, empeñados en controlar los últimos recursos de la Tierra. Y en 2077, la tormenta de la guerra mundial se desató de nuevo. En 2 horas escasas, la mayor parte del planeta se redujo a cenizas. Y desde estas cenizas de la devastación nuclear surge una nueva civilización que lucha por levantarse. Unos pocos fueron capaces de alcanzar la relativa seguridad de las enormes bóvedas subterráneas. Tu familia formaba parte de ese grupo que entró en la bóveda de 13ª. Aprisionados de forma segura detrás de la enorme puerta de la bóveda bajo una montaña de piedra. Una generación ha vivido sin el conocimiento del mundo exterior. Pero la vida en la bóveda está a punto de cambiar. Pues todos los que nos estáis escuchando debéis saber que así es como empieza Fallout 1. La primera experiencia de Fallout narrada por la voz de Ron Perlman, conocido por interpretar a Hellboy. En el año 1997. Y ahora os contaremos y intentaremos explicaros un poco, pues, qué ocurrió entonces en el 97, cómo nació Fallout, ¿Quién estuvo detrás? ¿Cuáles son? ¿Qué hubo detrás? Los padres de la criatura. Exactamente. O sea, ese nombre que ya debe hacer que todos los jugadores de PC con unos años, con un poquito de barbita o alguna que otra cana, debería hacer el encogimiento y la adoración de ese nombre, nada más pronunciarlo, que no es ni más ni menos que Interplay. Palabras No sé cómo está empezando, poco a poco. Es la radiación, tranquilo. Es la radiación, sí, que la habilidad de comunicación, de conversación, se... Tú ya tienes más 8 de radiación. Sí, más 8 de radiación, entonces menos 1 de agilidad y por lo tanto no puedo... Claro. Y menos 1 de carisma también. Corre el año 1983 cuando Brian Fargo fundó la compañía Interplay Entertainment junto a Jay Patel, Troy Worrell y Bill Heyman, formada en origen por empleados de la pequeña desarrolladora Boom Corporation, con sede en el sur de California. Brian Fargo es uno de esos prestigiosos pero desconocidos diseñadores de juegos que tienen en sus créditos juegos como Earthworm Jim, Realms of the Haunting, Sacrifice, Messiah, MDK2 y Giant Citizen Kabuto, entre muchos otros. O sea, casi nada. Se hicieron un nombre, esta gente, gracias a la creación de dos juegos, sobre todo de rol míticos. Míticos para los peceros y míticos para los fans de rol. The Bard's Tale, el original, el primero, y Wasteland, del que hablaremos más adelante, puesto que tiene mucha relación con Fallout. Ambos fueron publicados por Electronic Arts. En 1988, Interplay dio un paso adelante y se convirtió también en distribuidora. Ya no solo publicaba y desarrollaba videojuegos propios, sino que sacaba a la luz juegos de Neuromante, basada en la novela homónima del escritor William Gibson y Battle Chess, ambos de cosecha propia. También distribuía juegos como Destin de Parallax Software y tuvieron un ascenso enorme publicando una cantidad de juegos basados en la franquicia de Star Trek y otros juegos que han entrado por derecho propio en la historia del videojuego. A saber. Atención, porque Interplay, digamos que era el refugio de todos los grandes juegos de PC, entre los que se encontraban Fallout 1, Fallout 2, Baldur's Gate, The Lost Vikings de Blizzard Entertainment, Destin, Free Space, Free Space 2, Carmageddon 2, Dungeon Master, Earthworm Jim, Evolve, Kingpin, Life of Crime, MDK, MDK2, Messiah, Planescape Torment y Sacrifice. O sea, la calidad, para que os hagáis una cierta idea de lo que suponía en aquel entonces esta compañía en cuanto a títulos que ellos distribuían, podría ser totalmente comparable a lo que, por ejemplo, hoy día Electronic Arts es. O Ubisoft, sí. Una de las grandes. O sea, una empresa que tenía grandes juegos propios y sí, luego lanzaba juegazos de otras compañías que enseguida eran éxitos y luego no solo en ventas sino en crítica. Pero sobre todo se tiene que tener en cuenta y se tiene que tener la visión de hacia dónde llega Interplay publicando títulos que hoy en día serían inconcebibles. Títulos tremendamente arriesgados, títulos que han sentado las bases de muchos de los géneros que conocemos hoy en día. Títulos que si salieran hoy tal cual, remodelados simplemente gráficamente, venderían 5 unidades pero seguirían siendo igual de innovadores que en su tiempo. Y hemos comentado suficientes juegos como para que lo tengáis en consideración. Ya hicimos el de juegos incomprendidos y muchos de los títulos que tratamos allí fueron publicados por Interplay. Es decir, que vale, sí, es como una Electronic Arts actualmente en volumen de publicación, pero ni por asomo, o sea, es que no existe el símil. Ahora mismo no existe el símil de distribuidora que saque títulos de este riesgo al mercado, porque es imposible, porque es que caería en la bancarrota. Eran todas franquicias nuevas, eran franquicias eso que también, pues, como bien dices, pretendían innovar, pretendían siempre ir a la vanguardia de los géneros, de la innovación en cuanto a mostrar cosas interesantes. No tenían miedo en ser juegos difíciles o en ser juegos con una estética peculiar. Esto, pues, últimamente, ¿no? Comentamos sobre Mirror's Edge o sobre otro tipo de juegos que destacan por jugabilidad o estética, pues no, aquí eso no era ninguna barrera y venga, un juego tras otro, mientras tuvieran calidad, Interplay se arriesgaba y los publicaba. Pero el talento, o sea, de nuevo, el talento se vio mermado por algo completamente ajeno a la creación de videojuegos, que en este caso es el hecho de que Interplay salió a bolsa en el año 1998. Y ese fue el principio del fin, básicamente porque las discretas ventas de muchos de sus juegos hicieron que las acciones comenzaran a bajar, la empresa francesa Titus firmó un acuerdo con Vivendi para que publicaran sus juegos. En estas, Brian Fargo, el que los hemos comentado antes, salió de la empresa para fundar su propio estudio, Inxile, y estudio que le compró los derechos de Wasteland a Electronic Arts y que publicó un remake de Bastel. Pero a partir de aquí empezó la salida, la retirada del Nasdaq, y los problemas económicos obligaron a Interplay a cerrar en el año 2004. Una lástima. Realmente Hace nada, o sea, hace 5 añitos. Sí. Realmente Interplay era una muy buena compañía, tenía unas ventas buenas, lo único que el mercado bursátil pues es muy exigente, no es suficiente con ventas buenas, hay que vender muy bien. Y claro, pues ahí fue quizá claro, no es... una apuesta arriesgada, ellos pensaban ir a más y realmente pues quizá pues fue un mal momento, fue una mala decisión, no lo sé. Pero claro, además encima esto le sumas que el fundador pues luego ya ve el percal y se pira y se lleva una de sus franquicias, pues claro. Ahí está, el problema es que en bolsa no cotiza el talento porque si no Interplay seguiría ahí. Sí. Y es una verdadera lástima. Pero ojo, porque Interplay aún tenía grandes ases en la manga. Pues aún eran dueños de la franquicia Fallout. Franquicia que vendieron, ya una vez pues la empresa parecía muerta. Hicieron una oferta a los de Bethesda Softworks por la franquicia, por Fallout, se interesaron. Y la compraron por 5,75 millones de dólares. Dinero que han utilizado para resurgir de las cenizas. Y bueno, ahora Interplay vuelve a existir como tal, su página web funciona y están preparando, atención, un MMORPG de Fallout. Madre mía, es ponente. Que no es... Porque, aunque Bethesda ahora tenga los derechos de Fallout single player, ellos se guardan los derechos de Fallout para cualquier MMO que pudiera acontecer. Aquí sí que tuvieron vista esta gente y dijeron, los MMO tienen futuro. Y dijeron, vale, te vendemos Fallout, Bethesda, excepto los MMO. Y Fallout y Bethesda dijo, pues vale. Pues vale, a mí ya me va bien, total, es lo que hago. Les ha ido bien a los dos. Mira, bueno, ya se verá qué tal el Fallout MMO, pero... ¿Por qué no? De momento, puede ser de una momento, buena con, idea. Con el bagaje que tienen detrás, no hay por qué dudar. Acabado un poco la historia de Interplay, que siempre se tiene que comentar, empezamos ya adentrándonos en lo que es las bases que generarían el propio Fallout, o sea, las inspiraciones de Fallout. En este caso hay que dejar muy claro que Fallout es algo con muchísima identidad propia. No solo es venerada a nivel mundial, sino que tiene su origen en diversas inspiraciones, tanto cinematográficas como literarias. La cinematográfica, la que viene a la mente de todos, y la más clara, obviamente, es Mad Max. Es la saga de protagonizada por Mel Gibson. Y son referencias que, obviamente, no solo es una inspiración de la ambientación, sino que el propio juego también le mete alguna que otra pastilladita o pequeña referencia a las películas. Básicamente porque transcurren pues en este mundo desolado en el que la escasez de agua y combustible es notoria, en el que los pandilleros y la gentuza pues campan a sus anchas, maltratando, violando o haciendo la vida imposible a las pocas personas que intentan sobrevivir en esa depresión colectiva. De hecho, es tal que la influencia es tal que es que en las primeras armaduras que aparecen en el juego son iguales a las que luce Mel Gibson en la película, y el perro que acompaña al protagonista se llama Dogmeat, traducido por albóndiga en Fallout 1, que es el mismo nombre del perro de Mel Gibson en la película. En Fallout 2 vuelve a aparecer el perro, y si le golpeamos aparece un personaje llamado Mel a defender al animal. Qué bueno. Y bueno, también, pues como decía Freeman, hay otros ancestros, otros juegos en este caso, a comentar que también pues influenciaron la creación de Fallout. En este caso, el que mencionábamos antes, que es Wasteland. Juego publicado en el año 1988, originalmente para Apple II, y luego portado a Commodore 64 y PC. Se trataba de un RPG basado en una ambientación post-apocalíptica, obviamente, como el juego, radioactiva, en una tierra devastada tras la Tercera Guerra Mundial. Argumento típico de estos juegos post-apocalípticos. Y su cronología se establece a mediados del siglo XXI, tras una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La trama versa sobre un grupo de Desert Rangers que patrullan las zonas conocidas como Wastelands, las tierras baldías, donde la supervivencia es el objetivo prioritario. Hay zonas desoladas en las que se debe investigar una serie de disturbios. El grupo comienza con 4 miembros y aumentan hasta 7. Esta partida de personajes investiga diversas localizaciones y, bueno, pues por ejemplo encontramos Las Vegas desolada, que tiene bastante curiosidad. Lo que hay que destacar sobre todo es que para ser 1988 y hay que tener la visión de eso, o sea, hay gente que nos está escuchando que ni siquiera había nacido y ya había gente que estaba jugando a estos juegos y estaba desarrollando estos juegos que hoy en día son los que hacen los juegos que estamos disfrutando hoy, y en muchas ocasiones incluso son pasos atrás porque, como ya han inventado casi todo, pues hoy decir que este era uno de los primeros juegos en el que los acompañantes no eran meros muñecos controlados por el ordenador, sino que tenían, digamos, vida propia, en el sentido de que tú quizá matabas a una persona y todos los que te acompañaban eran buenos y te desobedecían, ninguno te acompañaba a matar a esa persona porque estás haciendo una mala acción y no puedes hacer eso. Ese detalle chorra que vemos en un montón de juegos y nos gustaría ver más, se veía por primera vez en este tipo de juego. Y no solo eso, sino que también era uno de los primeros en una chorrada que también diré, pues ya ves tú qué cosa, pero es que es 1988. Que es que era uno de los primeros en incorporar un mundo persistente en el que nuestras acciones eran registradas y recordadas con posterioridad. Es decir, la filosofía de un verdadero RPG. Una acción, una consecuencia. Es decir, si matas a tal persona, luego, cuando te encuentres con el padre, no pretendas que el padre te trate con cariño y como si no hubieras matado a su hijo. No, tú has matado a su hijo. Con lo cual, prepárate a pillar, porque viene con sed de venganza. No es un ejemplo sacado del juego, pero es una manera de que os hagáis a la idea de lo que nos está ofreciendo en el 1988... Sí, en el Shock Day nos estábamos repitiendo todo el rato pensar con esa visión, aquí lo mismo. Otro de los juegos también que fue publicado por Electronic Arts y fue concebido como secuela de Wasteland fue Fountain of Dreams. El problema es que ninguno de los creadores de Wasteland estaba detrás de él. Y aquí la radioactividad pues también tiene su papel importante. Pero bueno, como que gráficamente era bastante discreto también, la verdad es que nada realmente a destacar. Pero la auténtica continuación de Wasteland fue el mítico Fallout, publicado el año 1997. Aunque su nombre original no era este, sino Vault 13... A GURPS Post-Nuclear Role-Playing Game. Vamos, súper carismático. Que viene a ser traducido como un rol post-nuclear GURPS. Flipante, ¿no? Un rol post-nuclear de GURPS. De GURPS. Si noticias de GURPS hubiera estado bien. El nombre, obviamente, fue posteriormente sustituido por el otro, que era Fallout A GURPS Post-Nuclear Role-Playing Game. GURPS son las siglas de Generic Universal Role Playing System. Era un sistema que pretendían utilizar la gente de Interplay para desarrollar este nuevo juego, este Fallout, esta continuación, esta secuela, este sucesor espiritual de Wasteland. Una serie de reglas de rol a lo que serían, por ejemplo, las de Dungeons and Dragons en el papel, pues un sistema similar. El problema fue que tuvo que ser sustituido este sistema, no lo pudieron acabar de implementar, puesto que Steve Jackson Games, que era la editora, perdón, que tenía los derechos de este sistema de reglas, pues no quiso que el sistema se utilizara, no dio permiso, y entonces, curioso el por qué no dio permiso, porque consideraron que el juego era demasiado violento, adulto, y se retiraron del proyecto. Concretamente, al parecer, pues cosas como que podías matar niños, como que había drogas, como que pues bueno, había matanzas llenas de sangre, etcétera, no les hizo mucha gracia. Y entonces pues la gente de Interplay tuvo que al final cambiar el sistema GURPS por otro que ellos mismos inventaron, que fue el Special. Pero bueno, la historia esta es curiosa, pues como veis fue evolucionando Fallout, o sea, Fallout no se creó, venga va, vamos a hacer Fallout. Si es que Fallout, sino en teoría, que tuvo tres procesos realmente que cambiaron mucho la idea de Fallout en teoría, para que os sea, tenía que ser Wasteland 2. Pero como Electronic Arts seguía siendo dueña de la marca, y Electronic Arts en aquellos tiempos no era como ahora, pues decía que no, que nanay, que es mío y que hago con ello lo que me da la gana, como con System Shock y luego en BioShock, etcétera, etcétera. La verdad es que le cambiaron el nombre y al final ha sido muchísimo más famoso y más reconocido el nombre que se inventaron que Wasteland 2. No obstante, Fallout es en origen es una titánica obra de Tim Kaine, pues el juego empezó siendo un proyecto realizado solo por él, o sea, desarrollando un motor isométrico 2D con sprites de 6 niveles de rotación, y más tarde se unieron al proyecto Jason Anderson en el diseño y Jason Taylor en la tarea de escribir los scripts. Son tres personas, creando Fallout 1 al principio. Tres personas. Que se lo dices ahora a cualquiera, de obvio, tres personas para crear un juego de esta envergadura y la idea cuesta. O sea, la idea ya dices, ya hace falta, en serio, no podemos pillar tres más. No, no, en serio, o sea, ahí estaba la grandeza ahí. Y es que la nota curiosa es que cuando Tim Kaine abandonó Interplay, fundó Troika Games junto a Leonard Boyarsky y Jason De Anderson en... Y crearon Arcanum of Steamworks and Machine Obscura, un RPG de ambientación steampunk que también tiene ligeras referencias al universo Fallout, como por ejemplo las míticas vacas de dos cabezas. Luego, Troika, o sea, el estudio siguió desarrolló The Temple of Elemental Evil, basado en las reglas 3.5 de Dungeons and Dragons, y el genial e ignorado Vampire de Masquerade Bloodlines. Pero volvamos ahora a Pero Fallout. Volvamos a Fallout. Siempre es interesante que veáis estos creadores que, joder, que cuando tú estás ante un videojuego no lo juegas. O sea, hay personas ahí que se han matado para hacerlo, y la verdad es que conocer sus historias y sus vivencias siempre es necesario, porque muchas de las cosas que ves en el videojuego se basan en esas propias vivencias. Esto es como la literatura o la pintura. Yo me acuerdo cuando iba al colegio que te enseñaban, pues Velázquez vivió no sé qué, fue no sé cuánto, se casó con no sé qué. O sea, te enseñan porque todo eso le influye en su pintura, le influía en su forma de ver la vida y bueno... Como artista todo eso influye, pues aquí no es la vida exactamente de si fulano se ha casado o no, ha vivido o ha muerto, pero sí que pues todos los problemas que han tenido, todas las ideas que han desechado, todos los proyectos anteriores que han reutilizado ideas o que no, los antecesores, etcétera. Yo lo haría, yo si pusiera un examen de Fallout, o sea, yo cuando sea profesor de videojuegos y tenga mi asignatura de videojuegos, pondré un examen de especial Fallout. Vale, y chaparé el último email para que nadie se descargue el programa y estudien por su cuenta. Y sí, preguntaré, explícame la vida y cómo influye la vida de Tim Kaine en Fallout. A la venga. ¿Es grande? ¿Es una gran pregunta de examen? Grande. Vacilar a vuestras profesoras de historia con este tipo de cositas. Bueno, entramos ya en Fallout, en la idea original, en cómo fue concebido realmente. Cómo ya acabó siendo el juego que todos, o que la mayoría que jugamos, recordamos. Como bien comentaba Fukui antes, o sea, era un juego muy bestia. Era un juego, pero muy, muy bestia. Era un juego que hoy en día no puede existir, no se puede publicar. Porque si intentas publicarlo, te van a venir las típicas madres de... ¿Pero alguien piensa en los niños? Sí, están pensando, mira, me los cargo. Sí, claro, me los estoy cargando. Me quedo con el rifle. ¿Qué quieres? ¿Que sobrevivan en este mundo de mierda? Pues todos muertos y así más espacio para todos nosotros. Más allá de humor negro, algún día nos taparán el programa por este tipo de cosas. Cuando, como bien comentaba Fukui, cuando en Interplay se vieron desprovistas de las reglas de juego para su creación, pues tuvieron que crear Special, que son las siglas de Strength, Fuerza, Percepción, Endurance, Resistencia, Carisma, Inteligencia, Agilidad. Y Luck, suerte. Y Luck, suerte, es verdad. Al principio se llama Acelips, pero dijeron, pero eso es nuevo. Oye, lo cambiamos por Special, es ¿no? Que, mejor. Que tiene que ver hacer labios para Acelips. Y dicen, ¡guau, tío, cómo mola! Con esto puedes formar Special. No, no. Y entonces, pues, lo crearon y es el sistema que se encarga de potenciar las habilidades específicas, pues disparar, usar ganzúas, curación, dentro del juego. O verse reducidas, también las mismas habilidades, debido a una serie de cualidades fijas que podíamos elegir al crear el personaje, como ser un grandullón, pues haces más daño pero pierdes movimiento, si haces más delgado ganas agilidad o pierdes fuerza. En definitiva, unas reglas completas, complejas, que podían usarse en un juego de rol tradicional de lápiz y papel, pero llevadas al videojuego. En un principio, Fallout iba a ser un RPG ambientado en la época medieval, además. Otro, como que no había, venga. Era la moda, triunfaban, la saga última era... o Elder Scrolls mismamente. Elder Scrolls, sí. Pues sí. Tenían éxito. Además es curioso porque pues los primeros bocetos y conceptos que hubo del juego se quedaron en una carpeta del CD de Fallout llamada Goodies, o sea que si alguno tiene ese CD que busque esa carpeta porque ahí puede encontrar imágenes de bocetos y conceptos de el Fallout medieval. Pero Tim Kaine y sobre todo Leonard Boyarsky, a la sazón director artístico del proyecto, pues pensaron que bueno, mejor vamos a ambientarlo en un universo retrofuturista. ¿Vale? O sea, futurista, pero pues lo típico de que como la humanidad se ha quedado sin recursos y tal, pues recurres a cosas antiguas, tanto a ropas como técnica, como todo, ¿no? Te quedas un poco atrasado porque no puedes evolucionar técnicamente. Y lo hicieron principalmente porque a Boyarsky, el mencionado director artístico, le gustaba esa estética, la dirección un poco más retro, ¿no? Y a él le debemos el diseño del Ball Boy, cabezón, el chavalín este rubito, el niño... que va con el mono del refugio y te cuenta cómo utilizar todas tus habilidades y armas. Su interés por esta estética puede verse refrendada en el anteriormente mencionado Arcanum, el juego que hicieron luego los de Troika Games, también diseñado por los mismos, que partía esta premisa, tratando de encontrar la influencia más adecuada y hallaron la paranoia de la Guerra Fría de los años 50. Porque en aquellos años la... había la paranoia del ataque nuclear a manos de los soviéticos, ¿vale? Se iniciaba la Guerra Fría y, bueno, no, realmente en los años 50 aún no, pero sí que empezaba esas influencias también de inventos de Nikola Tesla, que aunque era de origen croato, desarrolló la mayor parte de su carrera en Estados Unidos junto a Thomas Edison. Y claro, entre los inventos y la teoría de la corriente alterna, la radio... la central hidroeléctrica, la bobina Tesla, la transmisión de la electricidad sin necesidad de cables, la teorización, pues, claro, generaba una serie de noticias, comentarios, paranoia general, que si armas rayos láser, que si ciencia ficción, o sea, tanto en cine como en la propia sociedad, que es que... hasta tal punto que el miedo a las bombas atómicas era tal que es que algunas empresas ofrecían la construcción de refugios a pruebas de bombas atómicas, los denominados Fallout Shelters. Y es que hay, no sé si pueden ponerlo en el foro, pero hay panfletos de publicidad de estos refugios para construirlo en el jardín de tu casa, a base de ladrillos. Bajo tierra, con los víveres que puedes conservar, o sea... Realmente había este miedo, esta paranoia, como hoy en día es Al-Qaeda, uy, los aviones y ese miedo generalizado, la teoría del miedo, pues ahí eran los ataques nucleares y existía ese temor y había empresas que se aprovechaban de ello, no es que fueran a aprovecharse, sino que eran precavidas desde su punto de vista. Yo me río de a ver de todas ellas cuántas realmente no aguantarían un ataque nuclear de estos. Suelen sí, como el capítulo de los Simpson, ¿no? Que se meten todos en el refugio, el meteorito cae ahí y se destroza. O sea, seguramente todo. Era más que cosa de vender por nada, de que utilización realmente poca. Pero bueno. Pero no solo de la realidad vive este Fallout, sino que también de películas como Mad Max, La ciudad de los niños perdidos, Blade Runner, el Batman de Tim Burton, Ghost in the Shell, incluso Star Wars. Vamos situando el tema dentro de Fallout. Además hay que comentar que Fallout como RPG Era un juego verdaderamente adulto, no había restricciones ni morales, ni violencia, ni ninguna clase, más allá de la violencia vacía de la que hacen gala, o hacían gala y hoy siguen haciéndolo, otros juegos. Entonces también era otro punto que querían potenciar en el juego y lo consiguieron bastante. Porque realmente, ¿qué nos cuenta la historia de Fallout? ¿Qué nos contaba? Pues nos transportaba al año 2161, en el que habían pasado muchas generaciones desde que la escasez de recursos y la extrema ambición humana condujeran a la humanidad a un callejón sin salida. Tensiones cada vez más fuertes entre todos los países en su lucha por escasos recursos desembocan en la Tercera Guerra Mundial, como hemos dicho antes, arrasando la Tierra con misiles nucleares. Entonces nosotros somos los protagonistas del Fallout 1, un habitante del Refugio 13, uno de los muchos refugios construidos por la empresa Vault-Tec. Este refugio, situado al sur de California, se ve involucrado en un enorme problema de supervivencia. El chip que controla la purificación del agua se ha estropeado y el líder del refugio nos encomienda la misión de dirigirnos al exterior y buscar otro chip purificador para que el refugio no acabe por desaparecer. Nosotros, el Vault Dweller, o el habitante del refugio, abandonamos por primera vez la bóveda que nos vio nacer y crecer y nos encaminamos hacia un mundo exterior totalmente desconocido, peligroso, lleno de radiación, mutantes y gentuza que solo luchará por sobrevivir. Además, se nos planteaba la posibilidad de ser bueno o malo, de aprovecharnos de ello, personajes a cual más carismático, desde comerciantes hasta supermutantes, la famosa hermandad del acero, su patriotismo trasnochado vestido de servoarmadura, que además podíamos ser mordaces, sarcásticos, violentos, pacíficos. En nuestra mano estaba el desarrollo del personaje e incluso del final de la historia, que no tenía por qué ser un único y verdadero final. A todo esto, además, con un motor gráfico en 2D al más puro estilo Baldur's Gate. Y por aquel año el 3D ya se empezaba a utilizar. O sea, estamos hablando de que Quake, Duke Nukem, Tomb Raider empezaban ya a flipar a la gente en estas batallitas del 3D que hoy en día tanto coñazo dan. Porque, ¿para qué quieres hacer batallitas de 3D si está Crysis, que se lo funde todo? Más allá de todo eso, un saludo a las 7 páginas del post ese que ha habido por ahí. Más allá de todo eso, claro, el diseño se basaba a base de sprites, mapas hechos a mano, o sea, esa estética que lo que perdía por 3D lo ganaba por una calidad artística increíble, por un carisma en los dibujos que es que no se podían representar con los motores 3D que había en aquella época. Para la gente que nunca haya visto Fallout original, pues que se haga una idea, viene a ser como un Diablo en rol, en cuanto a estética, en cuanto a visión, en cuanto a gráficos. O sea, es decir, la vista estométrica, tu personaje, pero bueno, que no era un portento gráfico. Porque entonces, como dice Freeman, en la época de las 3D FX y las primeras tarjetas gráficas que mostraban entornos no tan detallados a la postre, pero sí más espectaculares porque todo era 3D. Entonces sí que hicieron quizá una buena decisión porque pudieron presentar su mundo mucho más rico sin ser tan espectacular. Y bueno, y que hoy en día se puede jugar perfectamente porque no adolece de unos 3D que digas, no acaba de cuajarme. Adolece en todo caso de falta de definición. De resolución. De la máxima de los creo sprites. Es 800x600, pero bueno. Pero ya está, hoy en día apenas hay problemas de jugar a un Diablo 2. Sigue siendo igual de viciante. Sí, y igual. Es que esa vista isométrica ayuda muchísimo a suplir esas carencias que podría tener un gran motor 3D de aquella época, hoy en día. Y quizás buen momento para que la gente sepa también que si os hacéis una cuenta de GameTap, podéis jugar a Fallout 1 gratis, con publicidad, pero gratis. Y si no queréis tener publicidad, también podéis comprar el juego por $6, que son 3 euros y algo, en la página de GOG.com, GOG.com, GoodOldGames.com. O sea que además te regalan, te dan fondos de pantalla, músicas, etcétera, te dan material para descargarse extra. O sea que bueno, quien quiera la oportunidad de volver a jugar al juego, pues o sea, un día tiene. No es eso de que es un juego muy antiguo, no lo voy a encontrar. Y sigue siendo un juegazo. Y lo que estamos comentando, y vamos a seguir comentando tanto en 1 como en 2, o sea, no hay alternativa a Fallout 1 y 2 hoy en día. No existen videojuegos que se puedan enfrentar a ellos. No, es que no existen por seriedad, por adulto, por ¿Cómo tratan el tema de las drogas, la depresión humana, el sexo? O sea, la mayor cantidad de bajezas humanas se ven representadas de la manera como son en realidad en este videojuego, ¿no? No con brochas rosas por pasar a la censura, ¿no? En absoluto. Y siguiendo comentando de Fallout, como que a Tim Cain le encantaba Brian Eno, Aphex Twin, Boards of Canada y Dead Can Dance, pues se hicieron con los servicios de Mark Morgan, que diréis. Ah, vale. Pero es que además de crear la fantástica atmósfera de Fallout, hizo las bandas sonoras de Planescape Tournament, Giant Citizen Kabuto, Descent 1, 2 y 3 y Gran Inquisitor, entre otros. O sea, qué calidad hay. Calidad había no solo en la música, sino también se dejaron pasta en las voces. En las voces, porque vaya voces. Como decíamos al principio, pues teníamos Ron Perlman, que era la voz en off, el actor de Hellboy. Teníamos también a Richard Dean Anderson, el famoso MacGyver, o más recientemente Jack O'Neill en Stargate, que ponía la voz al personaje de Killian. O Richard Moll, aquellos más mayores de por aquí recordarán la serie Juzgado de Guardia, este era el alguacil Bull, pues bueno, este ponía la voz a Cabot. Realmente, como veis, pretendían hacer un juego grande, se gastaron su dinero, pero esto no es lo que hizo grande al juego. Realmente, el juego era grande por sí mismo, por su cualidad y el desarrollo de la historia. Básicamente todas las habilidades que hemos ido comentando, ya acabando el tema Fallout, o sea, os tenéis que poner en la situación de que se pudiera mentir, se pudiera extorsionar, se pudiera utilizar las habilidades de conversación y capacidad de persuasión para ir haciendo, ir completando tus misiones y ir dando forma a todo tu personaje. Además que el poder ayudar o reclutar aliados, apostar en juegos, convertirnos en comerciantes o en asaltantes, tomar drogas o alcohol. Las posibilidades eran enormes y la forma de acabar el juego muy diversas. Porque dentro de Fallout existen dos maneras de ir avanzando. Una dentro del propio mapa y otra la que representa una localización de pueblo-ciudad. Y claro, dentro de todo esto, pues se suceden encuentros aleatorios de enemigos, amigos, personajes neutros. O sea, toda una serie de detallitos que le dan de una grandiosidad interactiva y jugable que hacen de Fallout una experiencia totalmente única. Y un detalle que muy pocos juegos tienen es que tenías un límite de 150 días para lograr tu objetivo. Obviamente ese límite, según las acciones que hicieras dentro del juego, pues podías o acortarlo o extenderlo. Pero el límite lo tenías ahí, claro. Tú al principio dices, coño, que me tengo que dar prisa, no puedo entretenerme a hacer el chorra por todo el juego, no. Tienes ahí una misión. Y esto en Fallout, que vendió bastante bien y se convirtió automáticamente en juego de culto, como estamos comentando. Pero en el año 1998 salió, con algunas diferencias respecto a la primera parte, pues Fallout 2. El grupo que había parido la primera parte había abandonado Interplay y Black Isle para formar el estudio de Troika. Así que Tim Cain y Jason D. Anderson había ya abandonado el proyecto. Pero no obstante, se puede decir que Fallout 2 es una grandísima secuela con respecto al 1. Gráficamente era muy parecido. Algo que no se puede decir que fuera malo. Pues realmente los fans era lo que buscaban, una continuidad. El sonido tampoco evolucionó demasiado. Mark Morgan seguía pintando paisajes sonoros muy ambientales, etéreos, inquietantes. Y el verdadero grueso del interés seguía radicando en la historia y en la jugabilidad. Y en ella se asenta la importancia que a la postre también hizo grande a Fallout 2. Por una parte, se le reprochó el haberle dotado de un argumento demasiado particular. Abusaba de demasiadas referencias a la cultura pop y al cine, como por ejemplo la Iglesia de la Cienciología, a películas como Harry el Sucio, El Bueno, el Feo y el Malo, a juegos como Magic the Gathering, Terminator, Austin Powers, Star Wars, Diablo, Michael Jackson, Star Trek, 2001 en espacio, Final Fantasy VII, Pulp Fiction, la chaqueta metálica. Michael Jackson era un grandísimo juego. Expediente X, El Padrino, Juegos de Guerra, Perdidos en el Espacio, Silencio de los Corderos, CNN, Dune, Spider-Man, los dibujos de la Warner Brothers, Monty Python, Toy Story, o sea, un montón de referencias que se pueden visitar en una web que, si no está escuchando el programa, puede poner, o si no, ya colgaremos nosotros tras acabar el programa. O sea, había tantas referencias a películas, series de dibujos, libros, personajes famosos, que claro, la historia era una chutada, o sea, era totalmente surrealista. Bien hecha, muy divertida, era un constante jajaja, y si no te tomabas el juego en serio, si no te tomas la historia, no te la tomas en serio, te la tomas con ese puntillo de sarcasmo, de humor negro, era una maravilla. Pero como siempre, y a mí de verdad, o sea, junto con los de Quake, creo que los fans de Fallout son los que más me tocaron la palanca. A ti siempre te tocan todos, durante en aquella época, sí, te juro, es que en 1998, entre por aquella época, entre Unreal versus Quake y Fallout 2, de verdad, es que acabé odiando los fans, foros y no, foros no, o sea, acabé odiando los fans, porque es que por favor. Ahora sí, el juego seguía siendo un juego bastante adulto. Podíamos ser una pornostar, un esclavista, un asesino. Podíamos matar niños, podíamos casarnos, podíamos divorciarnos. Podíamos tomar drogas, podíamos traficar con ellas. Podíamos formar parte de la mafia. Encontrarnos con prostitutas, con las que podíamos acostarnos, sean hombres o mujeres. Vamos, o sea, imagínate el tipo de juego. O sea, seguía la estela del 1, potenciando ese aspecto. Para hacerlo incluso más atractivo pues a la gente del morbo. Además, los personajes que te acompañaban ya no eran personajes que simplemente le dabas el arma. Ahora también subían de nivel. Serán más difíciles de reclutar. La reputación y el carisma que tengamos afectará a eso. Las misiones de secundarias ya no se limitaban a una ciudad en concreto, sino que teníamos que movernos de un lugar para otro. Y la historia que sustentaba Fallout 2 trataba sobre el hijo del habitante del refugio 13 que protagonizó la primera parte. Y lo podemos dejar aquí de momento. Se puede contar, sí, ¿no? Vale, lo cuenta Fukui. Se puede contar pues que eso, que llevabas al hijo del habitante del refugio 13, el que tú llevabas en Fallout 1, ¿vale? Que pues has nacido en un pueblo. Y entonces el santo, el mago, un poco el gurú de ese pueblo, te va para una misión, que es encontrar un artefacto que se cree que existe y que tiene una aura casi mística, el llamado GEC, Garden of Eden Construction Kit, que se cree que Vault-Tec suministró con algunos de estos aparatos a determinados refugios para que una vez que el peligro radiactivo hubiese pasado, pudiese generar de nuevo vida a partir de una tierra baldía y muerta. Entonces nuestra misión, pues eso, nuestro padre ya en su día, en Fallout 1, tuvo una misión muy importante, que fue ir a buscar ese chip para salvar al refugio. Ahora nosotros tomamos su relevo y nos envían a esta misión de buscar el GEC. Por cierto, que el GEC son las siglas del kit de desarrollo de mods de Fallout 3. O sea, todos aquellos que tengan la versión PC y se quieran descargar el kit para hacer un mod, se llama GEC, Garden of Eden Construction Kit. O sea, hacen referencia a esto. Poco más, voy a decir más datos de Fallout 2 porque tampoco hace falta spoilear. Por si fuera poco, Fallout 2 incluía un medidor sexual que sumaba diversos bonificadores obtenidos por respectivos dotes que tú tenías en tu personaje. Y lo podías utilizar, lo podías llevar a la práctica, porque en función del medidor sexual que tengas, podías conseguir ventajas en el juego. Es decir, si te acuestas con la mujer de uno de los líderes mafiosos del New Reno, por ejemplo, obtendrás más información referente a los turbios negocios del marido si la dejaste con ganas de más. Es decir, si aquello que la vuelve viciosa, claro, te volverá a llamar y volverá a ponerse en contacto contigo para que le des más. Y además, pues te contará secretitos que te serán útiles para sustituir al marido, cargártelo o vender esa información, etcétera, etcétera. Es que es simplemente este detalle, viendo cómo en Bloodlines podías cargarte todo lo que quisieras, pero las strippers iban tapadas. Ojo, por favor, que Dios se asusta. Son esos detalles que enseñan la profundidad y lo adulto y el no tener miedo a nada que tuvo Fallout 2. Por si fuera poco, tenía un grandísimo personaje, tremendamente carismático, que era Paria Doc. En todos los juegos siempre hay un gran personaje. Y aquí era bastante cabrón porque te daba mala suerte. Te daba muchísima mala suerte hasta el punto de que a veces cuando disparabas, en vez de ayudarte, quizá no solo no dabas al enemigo, sino que te explotaba la pistola delante tuyo y te hacías daño. Y simplemente por lo gafe que era el tío. Además, con cada perla que soltaba, pues la verdad es que se hacía tremendamente gracioso. Y era muy fácil disfrutar de él y disfrutar de las risas que te ofrecía el juego. Todo esto, con lo que ya hemos comentado de Fallout 1, es lo que ofrecía Fallout 2. Experiencia adulta, experiencia muy intensa, un RPG como hoy en día es imposible ver. Y Fukui... ¿Hola? Sí. Ah, vale. Sí. Fallout 1 y Fallout 2. Hasta aquí. Creo que os podéis hacer una idea de lo que transmite, una pequeña idea, una pequeña pincelada de lo que es disfrutar del 1 y el 2. Han sido juegos de culto, juegos tremendamente venerados por unos fans ya mayores en su tiempo, o no tan mayores, pero que hoy día ya tienen sus años entradas y a estos no les razonas. Y en parte ha sido culpa... o generador de la controversia que se ha generado por Fallout 3 y todo lo que comentaremos a continuación. Un juego que ha tenido un poquito de polémica, sobre todo en grandes fans aférrimos de Fallout 1 y 2. Bueno, yo antes de pasar a comentar lo último, que serían las subsecuelas o los spin-offs de Fallout que salieron a posteriori, en cuanto a Fallout 1 y Fallout 2, me gusta contar siempre la anécdota, ahora que sale Fallout 3. Y es que yo me acuerdo cuando jugué a Fallout 1, Fallout 2, los probaba, los jugaba. Para mí ya eran, en aquella época, claro, yo era muy jovencito, juegos duros, hardcore, difíciles, complejos, pero a la vez interesantes, ¿no? O sea, veía como que de pasar a saltar en un plataformas, porque sí, y apretar dos botones, hostia, ahí tenía que pensar, había argumento, había historia, había personajes, había una profundidad que flipaba. Y me acuerdo que por aquel entonces, todos mis coleguillas flipaban, y sin ánimo de desmerecer, ¿eh? O sea, que también es juegazo, pero me acuerdo que todos estaban flipando con el Final Fantasy VII. Yo también lo jugué y me gustó, pero yo les comentaba, oye, ¿por qué no probáis este? Yo he probado el Final Fantasy VII, me ha gustado, o sea, gracias por recomendármelo, yo ahora os recomiendo este. Ah, no sé qué, no, anda, quita. Digo, pero tío, ¿qué tiene esto? ¿Qué tiene esto otro? Malditos consoleros. No porque eran consoleros, yo no, qué sé. No, es broma, obviamente. A saber por qué no querían probarlo. Pero me acuerdo que les insistía, ¿no? Oye, que tienes cosas que nunca has visto en un juego. O sea, si has flipado con Final Fantasy VII, con este es que lo vas a flipar. Hay cosas que vas a hacer que nunca has hecho en un videojuego. Y ahora, con el tiempo, me han dado la razón. O sea, con Fallout 3 lo han comprado porque, claro, ha habido tanto marketing, ha habido tanto hype que han sucumbido. Y me han dicho, ¡wala, tío, qué pasada! Claro, o sea, es que no lo habían vivido en ese entonces todo lo que ahora están viviendo con Fallout 3. Para ellos es una experiencia totalmente nueva. Entonces ahí, para mí, está la grandeza de Fallout. Esos de esos juegos que... con el tiempo que tienen, son tan grandes que podrían ser un juego actual. En cada cole siempre hay un amigo friki con pelo largo que te mete en el mundo del heavy o de otro tipo de música, y siempre hay el friki que te da a conocer ese mundo pecero más allá, sí, de los FIFAs y juegos superventas de uh-huh, consolas que no tienen la profundidad que te ofrecía el Fallout en aquella época. Pero ojo, que estamos hablando de Final Fantasy VII, o sea... Sí. Lo comentaba por ser juego de rol, no por otra cosa. Hacemos una pequeña pausa, yo tengo la boca seca, Freeman. Vale, una pequeña pausa. Empezamos con la banda sonora de Fallout 2 y rápidamente los spin-offs de Fallout, y empezamos ya con el análisis de Fallout 3. Thank you. Tras esta recuperación con agua radioactiva, seguimos con este especial Fallout que para los que lo estén escuchando, sobre todo tengan en mente y tengan claro que no es lo mismo transmitir un System Shock, por ejemplo, a una experiencia más visceral, más directa, que un Fallout en el que la grandeza de disfrutar de él está en interactuar con esas grandes misiones secundarias, ese fantástico guión y esas tremendas conversaciones aderezadas con humor negro. Un detalle que lo comento ahora mismo porque lo tengáis muy en cuenta cuando escuchéis Fallout 3, porque hay cosas que será necesario mirar al pasado y habrá otras que no. Y esto es importante tenerlo en mente. Dicho esto, tenemos, digamos, las ovejas negras de... Bueno, la oveja negra. No, las ovejas negras de la saga. ¿Qué sería Fallout Tactics? A Post-Nuclear Tactical Combat Game. Fallout y sus títulos interminables. En esta ocasión, aunque lo editaba Interplay, no fue programada por Black Isles, sino por Microforte. Pero la única diferencia es que no era un RPG, sino un juego de estrategia fundamentado en el universo Fallout. El problema que sus detractores se echaron al cuello de este juego porque, aunque se basaba teóricamente en la saga, ¿no? Pues por eso se llamaba Fallout, no continuaba con el estilo retrofuturista de sus ancestros. Abandonada muchos aspectos de la ciencia ficción de los años 50, por ejemplo, utilizaba armas reales del mundo real, sin modificaciones retrofuturistas, se conservaba el Vault Boys, eso sí, pero por ejemplo, tenía muchas incoherencias con la línea argumental de Fallout. La Hermandad del Acero, su origen era distinto que el de los dos Fallouts anteriores. Aparecían coches impulsados por combustible fósil y gasolineras por todos lados. Que dices, no. No, el origen de la Tercera Mundial precisamente es a la escasez de estos recursos. El Refugio Cero también difiere en su origen, propósito y diseño. La Hermandad de Acero es capaz de fabricarse sus propias armaduras, lo que choca con la idea del universo, el cual dice que la Hermandad se limita a reparar y mantener las que existen anteriores a la guerra. Los Deathclaws son seres inteligentes, cuando los dos Fallouts anteriores son depredadores peligrosos. O sea, claro, vas viendo y dices, pero esto es un Fallout, ¿o qué leches es? ¿Vale? A mí, ¿sabes a qué me recuerda? Al engendro aquel de Alien vs Predator que hicieron de estrategia también, que no sabías por dónde pillarlo. Que es que no tenía nada que ver con los Alien vs Predator. Ya de por sí la saga tampoco es una idea de la olla. Pero aquí, para que tengáis un ejemplo más claro que mucha gente puede recordar, es un engendro de ese estilo. Sí, poco más hay que decir de esta secuela, de este spin-off. Pasa palabra completamente. Juego de estrategia por turnos que se llama Fallout y gracias. Al igual que el siguiente, Fallout Brotherhood of Steel, que era una especie de Diablo, un action RPG, que también tenía una serie de inconsistencias e incongruencias, que bueno, o sea, los fans realmente reniegan del juego. Sí, o sea, a ver, como es como, por ejemplo, el Crisis Core. O sea, como Final Fantasy no tiene nada que ver, o sea, es infumable, o sea, no hay nada por lo que le puedas tener en cuenta, pero como juego podía llegar a divertir si no habías jugado a Fallout 1 y 2. Es decir, si no eres fan de la saga, te puede, y digo te puede con mayúsculas, llegar a divertir. Pero como fan de verdad es mirar para otro lado, porque es que viendo el Fallout 1 y Fallout 2 sacar esta aberración, pues como que no. Y entonces ya llegamos a Fallout 3. Fallout 3 que... Pero obviamente... Fallout 3 menos 1 o Fallout 3 bis o como lo quiera. Antes del Fallout 3 que vamos a analizar, que todos conocemos, Bethesda, el Yermo y etcétera, hubo otro Fallout 3. Exactamente. La historia de Fallout 3 tiene miga. Había un proyecto llamado Van Buren, así es como se conoce a este juego. Pues el Fallout 3 es el que conocemos, el que analizaremos luego. Este acabó conociéndose dentro de los fans como Proyecto Van Buren. Era el germen de lo que Interplay pretendía que fuese la tercera parte de Fallout. Black Isles se lo iba a basar en el engine gráfico que crearon para Baldur's Gate 3, denominado Jefferson Engine, y tanto Van Buren como Jefferson son nombres de expresidentes de los Estados Unidos, como curiosidad. En esta ocasión el motor sí era en 3D, aunque la perspectiva seguía siendo isométrica, se mantenía la apariencia de los menús y de los gráficos, respetando a los ancestros, es esta vez. sí, y obviamente se mejoraban animaciones, había zoom in, había zoom out y bueno, había más efectos de partículas, de luz, etcétera. El problema de este proyecto fue la quiebra de Interplay, fue justo cuando pues Interplay cerró, además también por rebote cerró también Black Isle Studios, y fue un intento fallido que quedó en una demo técnica que luego a posteriori se filtró y la podéis bajar en No Mutants Allowed Fallout, que es la página sobre Fallout en inglés, donde podéis enteraros de todo sobre Fallout, que la dirección es nma-fallout.com y ahí lo buscáis, si no ya ponemos la dirección por ahí. O sea, podéis jugar a este Fallout 3 o Sub Fallout 3 o Proyecto Van Buren. Sub Fallout 3, sí. Sub Fallout 3. Proyecto Van Buren, como lo encontraréis por Google, pues gratis. No está terminado, pero bueno, los fans incluso han ido sacando parches para acabarlo. ¡Es tremendo! ¡Es tremendo! ¡Eso de verdad! Es una de esas cosas que dices, putos frikis, pero qué grande. ¡Qué grandes! ¿Y de qué iba a ir este Fallout 3? ¿Qué es lo que nos hemos perdido? La historia iba sobre el primigenio, un prisionero que podíamos escoger ser un inocente encarcelado por un malentendido criminal, ¿vale? Entonces la decisión empezaría a modificar las estadísticas del personaje desde ese mismo instante, un poco a lo Oblivion, ¿no? O sea, tenemos a alguien que está en la cárcel, somos ese, y bueno, pues según las decisiones que tomemos, elegimos el tipo de personaje que queremos ser. Se produce una explosión en la prisión y un agujero nos permite escapar para acabar enfrentándonos a los robots vigilantes. Nos damos cuenta de que la prisión en la que despertamos con la explosión no es la misma que aquella en la que nos dormimos la noche anterior. Cágate, lorito. Aquí ha pasado algo. Aquí ha pasado algo. Y entender el porqué de este traslado olvidado y descubrir la trama que habla sobre un científico loco que desea hacer una limpieza étnica en toda la Tierra es la base del argumento. Desgraciado o afortunadamente, porque a saber si este juego hubiera sido mejor o peor que el que tenemos ahora, pues Black Isle no pudo terminar este proyecto y finalmente la franquicia, como dijimos al principio, fue comprada por Bethesda, que son los que han hecho Fallout 3. Que hubiera vendido menos, seguro. Segurísimo. Además de esto, Fallout tiene sus hijitos no reconocidos, pero hijos al fin y al cabo. No, tampoco bastardos. Como juegos, como The Cleaners, un juego ruso ambientado en el siglo XXIII, un RPG isométrico no lineal, Afterfall, también un juego polaco ambientado en un futuro post-apocalíptico, otro RPG isométrico que también aparecerá en consolas. Metro 2033 de La Refuge. Atención a esto porque está basado en una novela y ambientado en una tierra devastada por la guerra nuclear en la que la humanidad se ve obligada a vivir bajo tierra. ¿Quién está detrás de este Metro 2033? Pues gran parte de los desarrolladores de Stalker. Y otro juego que la verdad yo tuve la oportunidad de dedicarle 3 o 4 horitas y fue una pena, que se llamaba The Fall Last Days of Gaia, basado también en una tierra totalmente destruida en el año 2083, muy influenciado por la saga Fallout. El problema es que está lleno de bugs, era imposible jugarlo y la verdad es que la experiencia se veía mermada, aunque no tenía malos inicios, pero bueno, un juego que pasó totalmente desapercibido. Y bueno, señores, hasta aquí el pescado vendido de lo que es la saga Fallout. Una brevísima pausa y empezamos con el análisis a Fallout 3. Ahorita de Fallout 3 creo que va a quedar bastante a gusto el jueguecito por cómo le vamos a tratar. Set the world on fire. just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. Bueno, señores, es el puto juego del año. Ya está. Hala. Hasta luego. A flame in your heart. Ah, perdón, lo siento. Y si no lo tenéis, compradlo ya. Ahora sí, hasta luego. No, bromas aparte. ¿Cómo que broma? Es una verdad, como un templo. No, es verdad, pero bromas radiofónicas aparte, vamos a hacer el análisis, vamos a hablar de Fallout. Qué grandísima experiencia supone Fallout 3. Y ahora es cuando todos los fans, esperando que nos metiéramos con él, desconectan completamente. Pero no, señores, hay muchísimo a comentar más allá, mirando al futuro, mirando también partes del pasado y criticando otras ciertas cosas que... Como fan y como no fan, obviamente se han de criticar porque son errores, al fin y al cabo. Pero la experiencia que supone Fallout 3 es tremendamente memorable, muy recomendable. Con esta música es que da gusto hacer estos programas, la verdad. La guerra no cambia nunca, pero los tiempos sí. Ni esto es un Oblivion con armas, ni... una secuela de Fallout 1 y 2. Es una reinvención del concepto según Bethesda. Tal cual. Para lo bueno y para lo malo que esa frase está implicado todo lo que vamos a ver de este Fallout 3. Los tiempos sí cambian. Hemos estado hablando largo y tendido de Fallout 1 y 2, de sus influencias, de sus creadores. Y hacer un Fallout como los de la época, idéntico e incluso sin apenas variaciones gráficas, lo hubieran comprado 4 y no hubiera tenido el éxito del Fallout actual. Básicamente porque, para que os hagáis la idea, Fallout 3 premia un poco al jugador habituado a los shooters y su habilidad, o digamos a la facilidad que en más de una ocasión dará el sistema Badge, que ahora iremos comentando, en un entorno 3D utilizando el Game Biro de Oblivion, que es una de las soluciones más efectivas y que mantienen la diversión. Es decir, que Fallout 3 es un juego divertidísimo, es un juego que coge la estela de Fallout, numerosos retazos, y los reconvierte a una experiencia más dinámica, atrayente e inmersiva que el insípido en muchas ocasiones Oblivion, porque Por mucho juegazo que sea Oblivion, llega un momento en el que cuando te dicen tienes que recuperar la espada celestial del dios Sebastopol, te da igual. A Oblivion, o sea, le faltaba profundidad. Porque a mí, por ejemplo, Oblivion me encanta. O sea, sí, me sí, encanta, sí, es juegazo. Diseño, le pusimos su 95, creo recordar. Me encanta, o sea, la jugabilidad, pero la profundidad que le faltaba la han conseguido recuperar y potenciar en Fallout, y eso gana muchos enteros. Pero no solo por el diseño, o sea, no solo por lo que hay detrás, por lo que no se ve cuando estás jugando el juego, al fin. Un buen juego es aquel que muchos de los detalles no se ven, pero hacen que el juego te mantenga enganchado. Entonces, este tipo de juegos que lo consiguen, se basa sobre todo este Fallout 3 no solo por la ambientación, sino porque no se toma muchas veces serio a sí mismo. Las fantásticas historias, las sidequests, los relatos, algunos personajes y el guión principal, que en muchos momentos es memorable, le dan al conjunto una visión espléndida que nadie debería perderse. Y de verdad, tener claro que Fallout 1 y 2 es parte del pasado. O sea, Fallout 1 y 2 fueron grandísimas obras maestras en su momento, pero un juego de ese estilo actualmente no puede ser concebido. O sea, la gente que dice, no, es que Fallout 3 no es como 1 y 2, no, claro que no, porque Bethesda no es Interplay y la época actual no es la antigua. O sea, como se trataba el sexo y las drogas en Fallout 1 y 2, es imposible hacer ahora mismo porque Bethesda las ha pasado putas, hablando claro y mal, por el tema de la censura. Han tenido que eliminar misiones en Japón, han tenido que cambiar nombres si salía en Alemania, han tenido que cambiar cosas si salía en Estados Unidos. O sea, hacer un Fallout 3 personalizado para cada país, eso es una serie de recursos y de pasta que no todos pueden permitirse. Con lo cual, ¿qué hacen? Limar un poquito, suavizar el juego en su conjunto, que no es tan profundo y tan bestia como el 1 y el 2. Sí, no es tan profundo y tan bestia como el 1 y el 2. ¿Que no es un Oblivion? También no es un Oblivion. ¿Pero qué pasa? Haces un Vampire Bloodlines, te lo compran 4 y tienes que cerrar el estudio. Hay que tener un poquito de visión en ese sentido. Hay que adaptarse a los tiempos. Han pasado 10 años, han cambiado de compañía y para lo bueno y para lo malo, pues el juego es distinto. Es un Fallout Next. Han puesto el 3 porque, bueno, después del 2 viene el 3. Pero pueden haberle llamado eso Fallout Next o Fallout New o, a saber, cualquier cosa. La cuestión es que sí que utiliza el mundo, sí que utiliza la filosofía Fallout, pero remasterizado, digamos, todo. Hombre, hay que seguir los canones de la evolución. Si es, ha de ser 3D, no, tampoco puedes seguir apostando por un juego en 2D. Bueno, es la opción que te queda. Es que son cosas obvias y además yo creo que sale a estas alturas idéntico, solo con la misma vista isométrica, y es que los mismos fans los criticarían porque no innovan nada, porque es idéntico al 1 y el 2, y aunque fuera lo mismo, la gente no vería ese gran bagaje que tiene todo detrás, que implica el hacer Fallout 1 y 2 repetido a un 3 con una nueva historia. No, diría, no, es igual. Y a las 3 horas, un montón de gente no iría más allá. Sin embargo, reinventas el concepto, que no es algo malo, tiene sus errores, tiene sus detalles, sus lagunas, obviamente, no es un juego perfecto. Pero la experiencia, una experiencia como Fallout 3, hoy en día no existe. O sea, si te quieres ir a una experiencia Fallout 3, te tienes que ir a medieval y diferente, que podría ser The Witcher o Gothic. Porque Oblivion no es como Fallout 3. O incluso Vampire Bloodlines. O sea, de ese estilo de juegos. Pero claro, de esos, ¿quién ha tenido éxito? The Witcher y ahora Fallout 3. O sea, que en ese sentido hay que abrir un poquito la mente, y por eso antes criticaba el tema de los fans, porque es que es muchas veces de, si lo haces idéntico, vaya mierda, y si lo haces diferente, vaya mierda. Siempre caen críticas. Y si lo haces mezcla, es que no es un Fallout porque no tiene ni nada del antiguo ni nada de nuevo, o sea. Las críticas siempre hay que escucharlas, pues siempre pueden salir cosas buenas, pero tampoco hay que tomarlas al pie de la letra, porque si no nunca harías nada. Porque no le gustaría a nadie. Correcto, y hablamos de críticas al concepto. Críticas al juego, ya las comentaremos. Antes de nada hay que situar muy brevemente el cómo se inició esto de Fallout 3. Hay que comentar el primer anuncio que dejaba con la miel en la boca, ese humor negro hasta el punto de cachondearse de toda una época americana abrazada por el terror y la paranoia nuclear, esas sonrisas y familias que viven súper sonrientes bajo tierra mientras el comercial de Voltec te vende todas las cualidades y posibilidades que sus refugios súper bien pensados, ideados para la familia y la vida, te pueden ofrecer. O sea, Voltec convertida en una Graspom, Google, Microsoft o el gigante que queráis tutear actualmente, pues eso es Voltec en el mundo en esa época. Y claro, nosotros nos dejamos llevar por la sonrisa, el encanto del Ball Boy, que parece decirte, no importa la mierda que haya ahí afuera, si sonríes, cual maruja hipócrita, todo irá bien. Muy del estilo de esa hipocresía que se puede ver en muchísimas películas de los años 50. Y ahí radicaba el encanto de los primeros trailers. Obviamente, sonando esa música cincuentera con ese ritmo lento y ese zoom que sobresalía de la tele, ese vídeo que habíamos visto y veíamos todo ese Washington DC posapocalíptico, derruido, con la servoarmadura mítica de Fallout de las portadas que llevaba un personaje que estaba posando ahí. Así empezó un poquito Fallout, Y en el E3, pues, se mostró un poco in-game, pero le hizo un flaco favor, la verdad, al juego. Porque no es lo mismo mostrar un Gears of War. Que hay acción, que y acción, es contundente, es directo, en 5 minutos lo vendes. Que un Fallout 3, que de 5 minutos, quizá uno te estás viendo el Pip-Boy 3000, otro con el sistema Abatz, otro investigando un poquito a ver si te sale un enemigo y otro hablando con una persona. Claro, se diluye. En 2 horas lo vendes de puta madre, pero en 5 minutos de tráiler. Y eso, digamos que supuso un pequeño punto de inflexión negativo. Yo era de los que en su momento dije, este no... Sí, me acuerdo. Yo era de los que dije, qué grande va a ser este juego. Sí, tú me decías, y yo, pues no, ya harás el... ¿Te acuerdas que te dije? Dije, ya harás el especial tú, que yo no... Sí, sí, yo me quedaba, pero tío, ¿qué dices? Sí, sí. ¿Qué es Fallout? Sí. Pero... En cambio, otro día me pasó al revés, que con mi cuñado, David, que me dice, oye, que es que oigo hablar mucho del Fallout, ¿qué tal está? Y se lo enseño, pero claro, es que en 5 minutos no puedes enseñar nada. Y dije, tío, vente otro día con más tiempo, porque es que te quedas con otro sabor de boca. Bueno, eso es el primer... Pero luego ya enseñaron otro tráiler, el típico de acción americano, en el que salían las explosiones, las minibombas nucleares, todo muchísimo más directo, y ahí se recuperó un poquito. Entonces, hay que comentar un poquito cómo parte, y sobre todo a nivel de anécdotas, que es tremendo, que es la creación de Fallout. O sea, en el making of se pueden ver bastantes cosas y hay detalles que son impagables. O sea, el hecho de que Bethesda haya querido transmitir un videojuego en el que te digas muchas veces a ti mismo, a ver si puedo hacer esto, y te contestes, coño, pues puedo, a ver si puedo hacer lo otro, coño, pues que sí que puedo hacerlo. Y con la serie de ese tipo de frases, poco a poco consigues que un juego que no se toma a sí mismo muy en serio, porque la realidad es muy deprimente y aterradora, se convierta en divertido, consiga un hilo en el que poco a poco te vas adentrando. Luego, hay que comentar también que una de las anécdotas es que el juego, el diseñador artístico, se pasó varios días recorriendo Washington DC haciendo fotografías, y cuando se paraba a fotografiar alcantarillas delante de la Casa Blanca, claro, le venía el típico policía y le preguntaba, oye, ¿tú por qué estás haciendo eso? Y él respondía... Pues con total sinceridad. Es que mira, trato de imaginarme cómo se vería esto totalmente destruido. Claro, es un policía delante de la Casa Blanca, pero el tío con un par, y sinceramente. Y otra de las cosas que quisieron transmitir a la hora de pensar el concepto y a la hora de trasladarlo es que, sobre todo, hay que tener mucho en cuenta que los grandes juegos se hacen jugando. Es decir, dividir todo el desarrollo en diferentes partes. Pues ahora el tema de el sistema batch, ¿cómo lo vamos a plantear? Pues de dos formas, con las estadísticas y con el tema de las cámaras, que ya comentaremos en jugabilidad. Pero sobre todo su intención fue hacer lo que Burnout ha conseguido en los choques de los coches, pero con las amputaciones de los personajes. O sea, conseguir ese, digamos, esa esencia de ¡hala, mira, se estrella como Burnout! ¡Hala, mira, se está destrozando el cuerpo como en Fallout 3! Morbo, pues, visual, buscar el punto... Sí, sí, bueno. Sí. Y bueno, luego ya de más anecdotillas creo que iremos comentando el análisis. Yo me quedo con una que te comentaba antes. Sí. Que el director, pues, comentaba cuando compartía con sus amigos en una fiesta, ¿no? Pues, ¿qué hacía, no? Que le preguntaba, ¿qué tal tú? ¿Qué haces? No sé qué, no sé cuántos. Sí, pues yo hago videojuegos. Qué interesante, no sé qué videojuego haces. Pues uno en el que Washington está destruido. Y la gente, vale. Y se apartan un poco, ¿no? Como en plan, soy el alma de la fiesta. Me imagino cómo es Washington destruido, pues apocalíptico, y mato gente. Y bueno, me hacía gracia porque el tío le daba igual. Pero a mí me encanta, está quedando un juego de puta madre. Y yo, qué grande. Sí, yo es que voy a las fiestas y trabajo en videojuego. ¿Cómo mola? ¿Qué haces? ¿Qué? Yo, pues un juego de disparos. ¡Hala! ¡Qué guay! Y eso, cuando decía, vale, y miraban por otro lado. Pero di que, gente ignorante, que si nosotros estuviéramos en la fiesta, diríamos, ¡qué grande! Y ahí, que se busque otras amistades. Sería una fiesta muy friki. Sí, y luego acabaríamos jugando al SingStar o demás. Y venga, va. Tiramos ya para el análisis apartado por apartado porque vamos muy tarde. No vamos tarde. Hemos empezado... Hay 17. Bueno. O sea, queda rato y ya contaba que nos íbamos a pasar 10 minutitos. Vale. O sea que acabaremos sobre y media, creo. Vale. 25. Es que vamos bien, la verdad. Esto es aviso para todos los que tengan que madrugar, eso, que si quieren irse, se pueden ir y así no saben ni la nota ni lo que vamos a comentar de Fallout 3. Venga, pues, nos vemos. Venga, hasta luego. Bueno, tema de guión. Es muy difícil plantear el tema del guión en Fallout 3 porque vamos allá de... Pues el planteamiento es tal y el nudo es... Contaremos el principio simplemente porque ni queremos hacer spoilers ni tampoco es un argumento, pues eso, que se pueda contar porque van pasando muchas cosas, cambian muchas cosas según lo que tú hagas, hay muchas sidequests, muchos argumentos interesantes, incluso a veces más que el propio argumento principal, el argumental inicial, que también son interesantes de comentar. Y si te empiezas a comentar cada historia de cada habitante, de cada ciudad, de cada familiar, de cada enemigo, pues es que lo acabas. No, comentaremos un par de ejemplos modificados, algunos sin tal cual. Modificados hablo para los que nos escuchen por primera vez, es esa técnica que utilizamos aquí en Último Nivel. Una técnica inventada en Último Nivel. Inventada en Último Nivel, que se trata de comentar una historia del juego, pero modificada totalmente, es decir, cambiando los protagonistas, la situación, pero manteniendo la esencia que se quiere transmitir. Así nos spoileamos, pero os enteráis de qué va el tema. Está de puta madre, lo empezamos con The Witcher, creo. Creo que lo empecé a hacer con no inventándome la historia... Pero que la gente dice, ¡hala, cómo mola! Luego no lo ven en todo el juego, pero ven cosas que son parecidas. Exacto. Que es de lo que se trata. Bueno a ver, entrando en tema, es un guión que sobre todo se mezcla, absorbe el método Half-Life-niano, es decir, contártelo todo en primera persona y vivirlo delante tuya, junto con esa lentitud de leer, escuchar, de Oblivion. Lo que pasa que toda la ambientación es... deprimente, la gente está súper hecha polvo y el humor negro abunda considerablemente. Entonces, el desastre empieza a fraguarse 180 años antes del nacimiento, tras la guerra que hemos comentado, o sea, 180 años después de la guerra, en un búnker llamado Vault 101, del que nadie entra ni sale para protegerlo del salvaje exterior, nos guían los compases iniciales del juego, nos guían a través de los primeros 19 años de vida del protagonista, de nuestro el personaje que nosotros encarnaremos. O sea, realmente el juego empieza como empezaba Fallout 1, pero mucho tiempo después. Es decir, nosotros nacemos, al igual que en Fallout 1, en un refugio nuclear, nunca hemos salido de allí, pero si bien en el Fallout 1 el protagonista salía del refugio al cabo, pues... de 80 años de la guerra y el mundo, habían pasado 80 años y se estaba recuperando todavía. Aquí ha pasado más tiempo, o sea, el refugio ha permanecido más tiempo cerrado. Nosotros vamos creciendo, nos vamos criando en ese refugio, nuestro padre es el científico, el médico de ese refugio. Ahí todo el mundo parece feliz porque tiene todo, la gente cree que fuera aún es inhabitable, no hay nada fuera y que allí pues ya tienen todo lo que necesitan. Tú vas creciendo, tienes una fiesta de cumpleaños, tienes ahí tus amigos, tienes unas... Tus primeros piques, o no, según cómo vayas desarrollando el personaje. Exacto. Y, claro, es lo mejor de todo, y sobre todo al principio, es que las apariencias son brutales. Es todo un mundo de hipocresía marujil, de sonrisa eterna, de aquí no pasa nada cuando realmente es una mierda. O sea, en vez de asimilar el pasado, huir de él, taparlo y meterlo bajo tierra. Sí, van con un poco con la esperanza de que cuando se abra el refugio todo será bueno. Todo estará bonito y todo estará arreglado. Y de momento aquí estamos muy bien, el procurador, el director, el jefe del refugio nos cuida, mira por nosotros, etcétera, etcétera. Pero, como toda buena historia, ha de haber un conflicto desencadenante y un personaje muy afín a ti escapa. Del refugio. Cuando se supone que nunca nadie había salido del refugio. Y tú te ves obligado a abandonarlo para partir en su búsqueda. Y aquí ya empieza el inicio. Pero hay que tener en cuenta que este inicio es todo un tutorial, pero es un nivel convertido en tutorial que duran 2 horas, que no te das ni cuenta y que creo que es uno de los mejores inicios de un juego que se puede recordar. Porque, vale, si Oblivion estaba muy bien cuando estabas en la cárcel y te preguntaban ¿quién eres? Ponías tu nombre, ¿y cómo eres? Ponías tu cara, y ahora ya tenías todo el personaje hecho, y seguías avanzando, y pim pam, salías de las aquellas alcantarillas y ahora ya estabas fuera. Nah, pero comparado, ¿vale?, con pero, este... Pero no, aquello tenía muy poca chicha comparado con lo que es que lo inmersivo y divertido que resulta que nazcas como tal, o sea, que nazcas, que a través de los comentarios de tu padre y de tu contestación decidas cómo vas a ser, el sexo que vas a tener y cuál va a ser tu personalidad, que cuando pasa un año te despiertas en ese parque infantil y gracias al libro de aprendizaje que hay junto a tus juguetes vas a empezar a desarrollar tus habilidades más básicas, o sea, la fuerza, la inteligencia, pues por según ese libro, según con lo que juegues, pues vas a empezar a desarrollar esas partes del cerebro que más adelante te harán más fuerte, más carismático, más ágil, etcétera, etcétera. Luego en el propio cumpleaños, cuando te dan ese gran regalo que empiezas a utilizar por primera vez, porque ya te estás haciendo un adulto. Y luego como a partir del examen de ese GOAT, que es algo típico en Estados Unidos, que te indican, pues, en qué puedes ser experto en tu futuro, pues vas a decidir las habilidades en las que vas a ser mejor o peor, ya sea armas grandes, ganzúas, informática, conversación, todas cuerpo a cuerpo, armas pequeñas, todas en las que tendrás que ser un experto. Pero es que, mención aparte, nada más empezar hay como 4 o 5 métodos para pasar ese examen. Puedes estimar al profesor, puedes hacer que lo haga otro por ti, puedes hacer el examen tú tal cual, puedes no existir y que te lo den aleatoriamente, puedes hacer más mafia hackeando, o sea, puedes hacer un sinfín de posibilidades en este, ¿no? Pero para que os deis cuenta el sinfín de posibilidades que plantea el juego solo en sus inicios. Y no solo la ambientación, el argumento, aunque... Ahora os hayamos contado simplemente estos pequeños retazos. Te atrapa enseguida. A mí al menos me encandiló porque todo lo que parece, todo lo que tú estás viendo, todo lo que la gente te cuenta es creíble, pero de repente en cuanto hay ese giro te quedas sorprendido y dices ¡uala! O sea, te pones en la situación de tu protagonista, ¿no? Lo vives bastante como, pues, como un juego de rol en primera persona. Que dices, hostia, ha pasado esto, se han ido, se han escapado. ¿Cómo se pueden haber escapado? Yo pensaba que... Y no, todo lo que creías es mentira. Y luego descubres ahí conspiraciones y luego sales. Y es un mundo totalmente nuevo, vas aprendiendo cosas. O sea, muy, muy, muy interesante y te atrapa a cada paso que das. Ojo, mención especial al momento de la salida. Es uno de los momentos más memorables del juego porque jamás has visto la luz del sol. Y ese efecto está representado. Tardas un buen rato en situarte, en dónde estás, todo abandonado, dónde tienes que ir, qué tienes que hacer, quién es quién, a quién tengo que ayudar. Te tienes que guiar directamente de tus habilidades, de tus creencias y de lo que tú creas. Y claro, al principio estás totalmente perdido. Llegas a la primera ciudad y ahí es cuando te das cuenta que Fallout ha explotado delante de ti cual bomba nuclear y no te has dado cuenta. Ya estás absorto, ya estás hablando con todo el mundo, ya estás decidiendo tus primeras implicaciones que van a marcar el desarrollo de tu juego. Ya estás decidiendo si hablar con el mafioso, si ayudar al sheriff, si unirte a los religiosos locos, si ayudar a la loca que te está pidiendo una guía de la supervivencia. Empiezas a ver cositas y cositas y no sabes bien a qué hacer caso. Y es en esos momentos en que haces un montón de partidas guardadas para probarlo todo. Porque tienes tanta ansia de ver tantos desarrollos que quieres saber qué pasaría. No quieres esperar a volver a hacer el juego para saber qué pasaría, si me hubiera hecho bueno, si me hubiera hecho malo. Pero claro, muchas de esas consecuencias no las ves hasta pasadas horas y horas. Y hay consecuencias que cambian bastante el juego. Bestial. O sea, hay la consecuencia. Explotar la bomba nuclear. Es que es enorme. Pero claro. O sea, imaginaros la consecuencia de que, o sea, si explotas la bomba, no vas a decir qué o quién, desaparece, o sea, desaparece un pedazo de tierra, o sea, es que no hay nada ni nadie, o sea, o dejas vivir a esa gente. Y todas las misiones que había ahí desaparecen y salen a la luz otras. Claro. Y el desarrollo del juego ya empieza a tener otro color. Claro, otro color y en tu desarrollo, porque no solo eso, tú al principio cuando sales hay una radio. Y esas radios tienes la del enclave y la de Radio Rock, que es, digamos... Radio Galaxia. Que es la de la resistencia. El enclave son los patriotas, que Estados Unidos quieren que se erija como presidente. Nueva potencia. Y la galaxia son los hippies, un poco más la resistencia, los que creen más en la humanidad, etc. Claro, y a medida que tú vas avanzando, todas las misiones que vas haciendo, él las va retransmitiendo. Puedes llegar a ser un héroe o puedes ser ese al que temen. Claro, como te cargues la ciudad, o sea, eso va a pesar en ti siempre y hay personas a las que no te vas a poder acercar. Y algo también que juega mucho a su favor es que hay muchos juegos de este estilo que a la que te ponen una misión te sientes tan empequeñecido ante esa grandeza de libertad, de no saber dónde ir, que quizás en Fallout no es el caso, en el caso de que te digan, mira, tienes que ir a tal sitio, hazlo como puedas, sino que aquí el hecho de que el cambio de giro tan inesperado y el haber tantos misterios es el que te hace continuar. Es decir, no te queda hacia atrás el que el guión no te atrape, sino es todo lo contrario, te atrapa el guión y te invita a seguir jugando en este juego que en sí parece que sea infinito. Además, es que es infinito porque da la sensación, o sea, es como un fractal, o sea, se va desarrollando a través del mismo patrón constantemente, pero siempre parece que sea diferente, o sea, esa fractalidad del juego se desarrolla en esa misión que tú comentas, que te dicen de ir a X punto, cuando vas a X punto te encuentras dos misiones por el medio, dejas la que tenías que hacer por el medio, te vas a esa, descubres otra, tienes tres en mente, luego descubres un pueblo en el que no hay una misión realmente, pero sí que hay una historia que rodea a ese pueblo. Hablas con la gente, descubres quiénes son, qué les ha pasado, qué no. Te empapas, o sea, un poco de su historia y realmente no te dan una misión real. O sea, una misión de vete a este punto o salva, ¿no? Sino que te explican su problema y quizás solo necesitan pues unos pocos de objetos para sobrevivir. O necesitan que le lleves tal carta a X persona. Detallitos que dentro de toda la depresión del juego, pues tú puedes decidir mandar a tomar por saco, intimidarles, robarles, sacar provecho, ser un alma de la caridad, etcétera, etcétera. Y según lo que vayas haciendo, pues si eres un alma de la caridad, la gente te vendrá, te premiará, te hablarán bien de ti de la radio, te conocerán, podrás tener acompañantes que sean buenos, pero eso sí, todos los saqueadores te atacarán. Pero si eres más malo que la quina, no podrás entrar en las ciudades, digamos, que la gente intenta sobrevivir porque te atacarán, pero todos los saqueadores serán tus amigos. Y así es el juego. Y ese transcurso lo vas llevando. Entonces, en ese sentido, la locura está a la orden del día. O sea, las conspiraciones, descubrir cómo y por qué muchos refugios, que no solo existe el 101, se han ido pal garete, los experimentos, ansias de poder, flashbacks memorables, envidia, avaricia, vamos, el ser humano en estado puro, pero sí, con una fantástica banda sonora ahí ambientando como si no pasara nada y todo es felicidad. Es un surrealismo constante. Pero la verdad es que hay grandes momentos, desde esa pobre viejecita que te pide que encuentres el objeto de su difunto marido con una conversación colosal y luego el propio premio que te da esa viejecita, o desde la loca que te hace hacer misiones surrealistas, como hacerte daño tú a ti mismo para ver cómo es la recuperación de una persona en el yermo con la radiación, o que te contamines, o que vayas a buscar minas a un campo de minas, o... sí, pues a misiones surrealistas para hacer la guía de supervivencia del yermo. Comentar solo dos detallitos impagables, o sea, de verdad, a nivel de guión, o sea, es que son soberbios, que son desde la típica batalla de superhéroes de pacotilla a la serie de Batman, en un pueblo en el que la gente está hasta la polla porque lo que empezó como una lucha de frikis ha acabado un poco más serio, o desde un momento en el que esto sí que es tal cual del juego, o sea, es un pequeño spoiler, pero llegará un momento en el que descubriréis un mensaje de radio en el que os piden ayuda urgente porque un padre tiene a su hijo con enfermo y necesitan ayuda, no pueden salir porque hay supermutantes. Tú vas ipso facto, dejas todo lo que tienes que hacer y vas ipso facto hacia la zona por la que han dicho que más o menos están, o sea, tienes que buscar la zona. Cuando entras, es una pequeña cápsula de 2 metros cuadrados y cuando miras al suelo, hay 2 esqueletos. Uno grande abrazando a uno pequeño. No hay premio en esa misión. No hay ningún premio, no te han dado objetos, no te han dado las gracias, el hijo, no. Simplemente te han dado un premio de guión. Te han dado un detalle de, ¿has querido hacer la misión? Y ahora te hemos dado un premio de cómo es este mundo en el que estás jugando. Es increíble, es increíble. Y como esas, hay una barbaridad. Es que no acabaríamos. De verdad, pero sobre hay todo... Hay que jugarlo porque la historia, como veis, vale la pena. Y hay que vivirla porque, pues... tiene muchas vertientes, muchas cosas, no solo la historia principal, como decíamos, todas, vale la pena adentrarse en este mundo de Fallout. Vale muchísimo la pena por este tipo de premios, y de verdad, o sea, el juego invita, tanto en la zona de Washington, que no la puedes explorar con total libertad, siempre tienes que ir por zonas del metro para llegar a algunos puntos. Desde esa zona te invita a investigar, siempre a ir descubriendo, y cuanto más descubres, más te empapas de la gente, de misiones, de conspiraciones, de empresas, de cómo era el mundo antiguamente, de gente que te pide ayuda, de gente que te intenta timar, etcétera, etcétera. Y eso todo ligado con una misión principal que no está tan diluida como la de Oblivion, que al final ya no te acuerdas qué tienes que hacer, ni cuándo y cómo, sino que siempre hay un nexo de conexión suficientemente importante a nivel personal con el personaje, valga la redundancia, para que constantemente te acuerdes que tienes una misión principal ahí, que cuando la hagas te van a recordar de dónde vienes y también hacia dónde tienes que ir. Con lo cual la misión principal se puede resolver en un tiempo relativamente corto, entre comillas, lo comentaremos en duración, pero que todo eso empapado de las misiones secundarias de verdad es soberbio. Pero el juego no acaba aquí, el juego también tiene otras cosas magníficas, como por ejemplo el apartado gráfico. Utiliza el engine Gamebro, que es el que utilizaban ya en Oblivion, mejorado y sobre todo mejor optimizado. La ambientación es soberbia, han conseguido un trabajo en cuanto a que, a pesar de estar en un mundo desolado, en un mundo destruido, sea atractivo, sea creíble y sea interesante de explorar, no sea aburrido. Digamos que hablando del aspecto ambiental, de diseño y de espectacularidad, la reconstrucción de algunos elementos reconocibles para aquellos que hayan estado en Washington, no lo conozcan, no lo hayan visto en las películas, pues sin duda también es otro punto a su favor, otro punto que le da credibilidad al juego. El monumento Jefferson, el Congreso, o sea, son elementos que en los escenarios están tremendamente bien reconstruidos, que se pueden visitar. Es soberbio en hacer una batalla con supermutantes en el propio Congreso, mientras coges retazos de la Constitución que un loco friki que quiere pillar todos los objetos te está pidiendo. O sea, no, todo lo que me traigas del antes de la guerra... te lo pagaré, sí, porque quiero hacer el gran museo, no sé qué. Y ahí, en medio de una batalla, te vas encontrando con ese tipo de detallitos. Pero comentar que tanto en interiores como en exteriores es una pasada de ambientación, no solo con las texturas, sino con la construcción de todos esos escenarios. A ver, los metros casi todos son muy parecidos. A nivel de texturas, a nivel de los objetos, las taquillas, todo eso es igual. Pero la construcción es totalmente diferente, los pasillos, lo cual ya le da un toque de diferenciación para... mierda, esta estación ya la he visto, sino que he visto una estación como esta, pero no esta. O sea, ¿qué se entiende? Es algo que pasaba en Oblivion, que es que todas las mazmorras eran iguales. Es que todas. Pasillo, izquierda, luego plaza, luego pasillo y otra vez izquierda. Y es que eran todas idénticas, excepto 2 o 3. Es verdad. Sí. Es uno de los errores que criticamos de Oblivion. El juego es grande en todos sus aspectos, y hablo de tamaño realmente. Los escenarios son enormes, los exteriores, tienes una visión casi infinita, puedes ver hasta allá donde alcanza el horizonte, con construcciones, como dice Freeman, muy bien recreadas y muy grandes. Los efectos de armas, de explosiones, de luz, de sombras, de noche, están muy bien conseguidos. O sea, no solo tienes una ambientación fría, sino que los pequeños matices que quizá pudiera tener y que el juego te sorprende por ello, ¿no? Porque pues dices, bueno, es un juego en el que quizá el colorido adolece o es sí, repetitivo. Son unos tonos ocres anaranjados en contraposición de ese azul blanquecino de Washington y las ciudades. Pero chocan con estos efectos que decíamos de armas, de explosiones que están bien recreados, sobre todo gracias al modo Batch que decíamos antes, con esas repeticiones a cámara lenta, a bullet time ahí con desmembraciones, con salpicaduras con de sangre. Unas cámaras totalmente cinematográficas que acompañan la bala, esa bala de francotirador que va siguiendo la cámara y ves cómo explota y la cabeza se esparce en un montón de fragmentos. Es tremendamente espectacular, las cámaras son muy diferentes, o sea que nunca verás un mismo plano, y es verdad, como a veces estás en medio de una colina, la cámara se pone en un contrapicado, acompaña la bala y te crea un plano de captura bestial, bestial. O sea, se disfruta mucho el sistema Batch y es uno de los logros para que disfrutes con el combate, porque si no sería muy repetitivo, sí, y cansino. Pero el Batch, con esa cinematografía, le da ese punto para que sea divertido. Sí. Y ahí está una de las claves de que Fallout 3 no caiga en el tedio que sí, por ejemplo, podía caer Oblivion. En cuanto a los personajes, también destacar la variedad de estos, la variedad de número de personajes y de su aspecto, que no se repiten en demasía y son bastante creíbles, tanto en cuanto a animaciones faciales, que quizá no son las mejores, pero cumplen sobradamente con su propósito. Y además un diseño tanto de vestuario muy conseguido. Sí. No se parece totalmente al de Fallout 1 y 2. Han querido darle pues un aspecto nuevo, que no se basaran. Hay mods para que los trajes sean idénticos a Fallout 1 y 2. Aquí tienen cierta inspiración, pero bueno, es cosecha propia, por así decirlo. Lo cual no es malo, porque también son buenos. En definitiva, o sea, un conjunto sobresaliente por todos esos detalles de iluminación, colorido, la paleta de colores, muy buenas texturas, gran terreno, apenas cargas, apenas problemas gráficos. Hay algunos bugs, sobre todo en el sistema Batch, a veces la cámara en según qué zona en la que estés pues se sitúa de una manera un tanto rara, a veces aparecen enemigos de donde no tendrían que estar, pero que bueno, que en definitiva, siendo PC el máximo estandarte, o sea, PC es una maravilla, 360 está muy bien, y Play 3 hay que darle un cachete. Play 3 es en este caso la que más ha recibido la mal. La que más ha pillado, pero tanto bueno, en texturas, calidad de texturas, como distancia de dibujo. Y el hecho de que el refresco es un tanto inferior a la versión quizás de 360, pero bueno, sigue siendo una versión muy válida. Sí, no, obviamente es espectacular. Eso sí, dicen, se ve que cuenta la leyenda de que solo los elegidos consiguen sobrevivir en tercera persona en el juego, y que si lo consigues, si te pasas el juego todo el rato en tercera persona, el yermo pasa a ser verde con agua potable y árboles. Eso me pasará a mí. Sí. Es una ironía porque la cámara en tercera persona, al igual que la de Oblivion, no sirve para nada. Es un juego básicamente solo sirve para hacer persona. Capturas y ver a tu personaje, para ver cómo te queda la armadura. Eso. Y ya está. No sirve para nada más porque, de verdad, no solo la animación de correr es... Joder, o sea, yo en Softimage es una mejor animación de correr que el de Fallout. Y en serio, o sea... Que no. Así que será todo el rato primera persona, según las armas. Que, por cierto, el diseño de las armas, no lo hemos comentado, es una maravilla. Cómo se nota que han sido fabricadas con elementos del entorno y armas antiguas. O sea, que ahí el toque de ambientación, de nuevo, a la hora de representar toda la podredumbre, toda la depresión y toda la radiación que ha afectado a todos los objetos, pues se resiente en ese óxido, metal roto constante de casi todo el juego. En cuanto al sonido, Ojito con el sonido. Ojito sobre todo, para mí, por encima de todo, el doblaje. Soberbio. En castellano, pero soberbio. Brutal. O sea, el trabajo que han hecho, chapó. O sea, situaros, los que escucháis el Prince of Persia Mirror's Edge, o sea, lo bien que hablamos de estos doblajes, pero son juegos de 10 horas. Fallout es un juego de 90 horas. Y con y el triple doblado, o sea, cuanto triple de personajes, o 100 veces eso, más. O sea, bueno, 100 veces más, no, no. Bueno, hombre, sí, porque sí. Mirror's Edge tiene 5 personajes sí, y en Fallout hay es que tiene 200 como poco, con lo cual, sí, sí, sí, sí. O sea que, obviamente hay voces que se repiten, pero no se nota tanto como en otros juegos. O sea, no queda mal, queda bien, porque las voces están bien actuadas. O no sé si es que están bien buscadas, o no sé exactamente qué tiene, pero es buen doblaje. A ver, tiene, o sea, no es que sí se sabe, es interpretación. O sea, ahí hay una calidad de doblaje que la gente ha sabido transmitir. O sea, aquí ha habido directrices de dirección de doblaje, se nota, porque hay cosas que es que, o sea, la interpretación del padre constantemente, pese a algunos errores que los tiene, mantiene muy buen nivel. El de algunos personajes que te acompañan o claves en la misión también, incluso los secundarios. Y mención especial, o sea, el tío que retransmite tiene chispa, tiene gracia. Y tanto. ¡Ey! ¡Aquí estamos! ¡Muy buenas noches en el yermo! Y el otro también, el del enclave, también súper patriota. ¡Estados Unidos! ¡Somos el presidente! Sí. ¡Yo soy el presidente elegido! ¡Lo entendéis, mis camaradas! En plan así, o sea, con un tono y una interpretación que, joder, te adentra en el juego. Puedes tener la radio, escucharle y más de una vez te pararás a escucharlo simplemente mirando y es a ver qué dice, que quiero ver si me mentan en las noticias. Y sobre todo, aparte del doblaje, otra cosa que tiene quizá igual o más mérito es la integración de todas las piezas de doblaje. Es decir, tú en el juego puedes ser chico o chica, ¿vale? Y más de una vez se dirigen a ti como chico o chica dentro de una frase conectada. Es decir, hostia, ayer fui a entrar al sitio no sé qué, pero tía, date cuenta que... Y luego te dicen lo mismo, pero tío, date Pero el tío, obviamente, no han grabado toda la frase, sino que el tío o el tía lo han hecho y luego lo han superpuesto y lo han fusionado. Se nota con el mismo tono, no se nota aquello de que tío y toda la demás frase han dicho en otra frase. No, está súper bien conectado y uno de los detalles clave es al principio. Incluso al principio, que tienes diferentes doblados de... Vas a ser una mujer, te vas a parecer como a tu madre. Oh, qué gran hombre vas a ser. Creo que te vas a parecer a mí. Las frases son totalmente distintas y cambia según el sexo. Esto por un lado, o sea, el doblaje cambia según el sexo y el doblaje cambia según seas malo o bueno durante todo el juego. Porque tiene varios finales. Con lo cual, de verdad, o sea, el doblaje, o sea, soberbio, pero... Tiene la misma calidad que Prince of Persia, pero 12 veces más horas de doblaje. Yo, como anécdota, me instalé al principio el juego en inglés directamente. Y que, la gente. Que Liam Neeson es el padre, o sea, que el doblaje en inglés es brutal. Pero bueno, ya sea por supuesto que una superproducción de este calibre en inglés no fallaría. Pero bueno, me lo instalé en inglés, ¿no? Y la gente diciéndome, ¡ey, tío, el doblaje, qué bueno! Y yo, bueno, no sé. Mira algún video en YouTube y digo. Coño, tío, ¿esto es así o es un montaje? Me lo desinstalé y me lo volví a instalar en castellano y dije, ole, no, hay que apoyarlos y me lo voy a de jugar verdad, en castellano. O sea, de verdad, para mí el mejor doblaje del año y hacía tiempo que no teníamos un doblaje. O sea, sí, teníamos doblaje o sea, de esta calidad, pero es por no la magnitud, un juego de exacto, por la magnitud que tiene el juego, el doblaje tiene mucho más mérito. Que hemos visto un Stalker, hemos visto un Oblivion... Pero, ¿sabes? Le faltaba aquella chicha. Le falta. Oblivion era en inglés. ¿Oblivion era en inglés? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, es igual, es que como el inglés también, ¿sabes? Pero el inglés también le faltaba chicha. O sea, estaba bien, pero. Bueno. Bueno, no solo hay doblaje bueno, también la música, como podéis escuchar. Buah. Aunque la música de ambientación es más bien escasa, está muy bien compuesta por el propio Ion Zur, el famoso compositor de Crysis, entre otros. Pues, acompaña bien, pero sin duda la música que con la que te quedarás más y te hará sacar una sonrisa y tiene más carisma es la música de las radios, la música de los años 50, que son clásicos, vamos, y pues eso es divertido jugar matando gente, yendo por ahí un mundo destruido y ir escuchando estas canciones alegres y bailonas y bien. O escuchar las patrioteras, sí. O escuchar... Las he quitado porque digo, no creo que te gusten, Freeman. Como no me cabían, digo, las quito. No, la verdad es que alguna vez sí que lo escuchaba, pero las mejores son las de la radio de la violinista. Pues yo no he puesto ninguna, no me gustan, tío. ¡Buah! A mí me encanta, yo de verdad, pesada. O sea... No sé, es que me gustó mucho la historia de la violinista. No sé, de verdad, es me sentí muy, muy identificado con ello. Como si fuera un Freeman Yuri en Fallout, ¿sabes? Entonces, me gustó mucho y lo escuchaba mucho porque el violín estaba muy bien. Hay, si no recuerdo mal, 4 radios distintas. Y entonces, bueno, pues cada una tiene pues su música un poco diferente. Eso por el tema de la música, pero es que además los efectos, hay una anécdota tremenda en el making of de que le hacen una entrevista de unos 10 minutos al creador de sonido y cómo la contundencia de las armas la creó metiendo un micro en una garrafa de agua de 20 litros, ¿vale? Metiendo el micro y dándole un toque en el fondo, pues sonaba un sonido muy grave y contundente, reverberando por toda la garrafa. Y con eso, editándolo, conseguía el pum de muchas de las armas. Luego, por ejemplo, el sonido de las hormigas está hecho con pequeñas bolsitas individuales de cereales, de las crispies. Sí, de las hormigas. Las mutarachas. No, las hormigas obreras, las hormigas que lanzan fuego, etcétera, etcétera. Hmm. Pues el andar está conseguido con una bolsita de estas de plástico o aluminio de cereales individuales, moviéndolo muy rápidamente y así consiguen el... de las hormigas. En ese sentido, hasta el sonido de los cables de tensión o el típico sonido del indicador de radiación, todo, o sea, el sonido del yermo, que es total silencio, pero es un silencio con volumen, o sea, es un silencio que suena, por surrealista que suene la frase, se puede entender en el sentido de todos esos efectos que acompañan durante todo el juego, que ambientan tremendamente y encima en un 5.1 bastante bien puesto. O sea, ya sé que el ejemplo es recurrente, no es de Dead Space, pero estás enamorado de estoy enamorado del sonido de Dead Space. Pesa. O sea, sí, es el mejor sonido del año y con diferencia, pero que en ese sentido, o sea, a nivel técnico está bien hecho, bien recreado, a nivel artístico también. Vamos, en definitiva, que si el guión es bueno, los gráficos también, el sonido se mantiene ahí y falta lo mejor aún, que es el tema de la jugabilidad. La jugabilidad, destacar sobre todo un aspecto para que la gente no se confunda, para los que sean nuevos en este juego y lo vean en la tienda, vean las pantallas que tiene detrás de la caja y digan, anda, mira, un shooter, qué bonito, voy a disparar. No. Tú tienes un arma, ves en primera persona, pero esto no es como un stalker, en el que tú, por ejemplo, apuntas a la cabeza a un enemigo, ¡pum!, y lo matas si tienes buena puntería. O le disparas a la pierna, sí, ¡pum! Los cojones en stalker si tienes buena puntería, que las armas fallan todas. Quiero decir, si tienes buena puntería, allí donde disparas le harás daño y con 2 o 3 tiros le matarás. Aquí no va de la habilidad del jugador, o sea, no es cuán bueno seas tú con el ratón o con el mando en apuntar. No, tú le puedes estar disparando en la cabeza 20 tiros... Que si aún no tienes nivel, tienes un arma mala, aún no has entrenado, digamos, no has subido las skills del arma pesada o el arma de energía o el arma del tipo que sea, el revólver, lo que sea, porque no has entrenado, pues es que no le vas a dar. Y además vas a dar incluye una de la distancia a la que estés. La distancia, si estás agachado, si estás de pie, la armadura que lleve el enemigo, etcétera. Entonces, son una serie de estadísticas que influyen en luego... el resultado del combate. Es como en el rol de papel, tiras un dado, pues si sacas un 5 lo matas, o si sacas un 6 pues solo hieres, etcétera. Pues aquí igual, no lo ves tú, simplemente vas disparando y vas viendo cómo le cae la vida. Pero al principio la gente nueva en esto se puede frustrar porque va disparando y dice, no le mato. Claro, porque has de entrenar tus skills, has de comprarte un arma correcta. Porque eres un pipiolo, no has entrenado. Porque tu arma, si está deteriorada, la has de arreglar, etcétera. Hay una serie de cosas que afectan. Es como un juego de rol. Entonces luego, en cuanto a la lucha, que es el pilar, tienes el sistema badge, que lo que te hace es que lo veas todo de forma un poco más clara. Es decir, tú pausas la acción, ves a tu enemigo y ves una serie de zonas de impacto. La cabeza, el brazo izquierdo, el brazo derecho, el torso y las piernas. Entonces, tienes un tanto por ciento que es el tanto por ciento de daño que le puedes llegar a hacer en ese aspecto. Según... No es el tanto por ciento de probabilidades de darle ahí, no. Es el tanto por ciento de daño que puedes llegar a hacerle si le disparas allí. Es decir, según el tipo de arma, la distancia, armadura, lo que hemos comentado. Toda esta estadística. Entonces, si tú ves, por ejemplo, en el brazo derecho, que es el que lleva el arma, tienes un 71%, es decir, que tienes, le harás si le das... En el brazo, esa es una. Si le das, le podrás llegar hasta sacar un 71%. O sea, seguramente le dejarás sin brazo. Porque un 71% es casi dejarlo inútil. Entonces, puedes seleccionar el brazo. Entonces, luego la pausa se quita. Y entonces ves en esta repetición de tiempo bala. Y le puedes dar allí. Y ya lo dejas manco. O claro, cabeza y lo si, dejas, lleva, si lleva el arma en ese brazo, pues. Ya no te dispara. Ya no te disparará en ese momento. Pero irá a buscar el arma. Y normalmente, y eso es tremendo, cuando estás en una batalla de cuatro supermutantes, te cargas a los tres que van con ametralladora Gatling de esta rotativa, ves que al otro le partes el brazo y el tío coge la Gatling que ha dejado su compañero muerto. O sea, que en ese sentido también la inteligencia artificial, está aunque alguna bien. Vez es bastante kamikaze, otras veces sí. Se va a Sebastopol cuando estás delante tuyo, el tío se da media vuelta y se va para atrás, que dices, oye, que estoy aquí. O sea, hay detalles que en mundos abiertos... Pues es lógico. Ese tipo de inteligencia artificial que falla, pues bueno, aunque son errores, tampoco son tremendamente frecuentes. Pero bueno, queda claro que es un juego en el que sí, tú vas disparando, en el que sí, hay que no es un shooter, acción, es un RPG. Pero no es un shooter, es un RPG. Es como Metroid, es un plataformas aventuras, no es un shooter. Aquí en Fallout has de investigar, has de adquirir ítems, has de hablar con la gente... Has de llevar cosas a sitios, has de disparar, has de, a veces, pues no, ir infiltrado, has de, pues, qué sé yo, vivir un poco la vida, ¿no? Pues comprarte algo para ligarte a alguien, o para comprarte una casa, o para conseguir otro equipo, o conseguir un negocio, que te den una casa gracias a tus misiones, cosas. O el miedo que te dan, o el miedo que les des, que dices, papá, cógela... O hacer tu propio negocio, etcétera. Hay muchas cosas que puedes llegar a hacer, pues es un juego de rol, un juego en el que tú tienes un rol, tienes un papel y lo llevas a cabo en este mundo virtual. El problema es que el sistema VATS es un poco tongazo, en el sentido de que el juego es fácil. O sea, habrá muy al poca vez... cuesta. Al principio porque cuesta. Porque no tienes municiones, no tienes armas, al principio no sabes dónde claro, pero cuando las ya cosas. Tienes, cuando ya tienes el límite del nivel 20, que es... O sea, en el juego solo puedes llegar al nivel 20 y has conseguido muchas de las habilidades, no solo tienes munición para repartir, vender y que no se te va a acabar nunca, sino que puedes llevar todas las armas del juego de golpe y encima, o sea, si te has hecho muy fuerte puedes tener espacio para... El bazooka, el lanza... y así de paso digo las armas que hay en el juego. El rifle de asalto, el francotirador, la pistola láser, el rifle de plasma, el bazooka, el lanzador de minibombas nucleares, el lanzador de botellas de cristal Nuke Cola que te has hecho tú en tu casa, en el tablero de para construir este tipo de cosas. La escopeta, el lanzallamas, mirilla, la Gatling de balas, la Gatling de láser. La escopeta. El bate de béisbol, los puños americanos, el cuchillo. Las puedes llevar todas. Entonces, teniendo en cuenta que el sistema VATS, tú pausas y encima puedes tener habilidades que puedes hacer 5 disparos de golpes que los revientas a todos. De hecho, hay una habilidad que coges cuando ganas nivel, que es si quieres que aumentar, no sé si el 70% o el 60%, las desmembraciones y explosiones de los cuerpos cuando activas el sistema VATS. Entonces, todos, yo siempre los explotaba todos, de 3 escopetazos, todos, porque tenía la habilidad de escopeta muy alta. Entonces, claro... Pero bueno, también está bien porque al final entonces no te centras tanto en el combate y te centras más en otras cosas. Sí, sí, efectivamente. Supongo que es la intención que han tenido. Y está muy bien porque entonces estás adentrándote en el guión y claro. Sobre todo hasta el nivel 20 vas bien. Incluso pasado el nivel 20, el guión te sigue invitando a que sigas descubriendo cosas y aunque vayas sobrado y no te supongan ningún problema, te has de ir curando normalmente. Y aunque lleves la mejor armadura y las mejores armas del juego, que son las que tienen nombre propio, y puedes tener misiones en las que las encuentras súper interesantes, que descubres mucha información del juego, de empresas o de otros lados, como meterte, por ejemplo, en el arsenal de la Guardia Nacional, es una misión de 3 horas, y te has metido tú porque has querido, y nadie te lo ha dicho. ¿Sabes? Y luego descubres que ahí hay un arsenal del copón para ti, eso sí, para abrirlo tela. Pero te indican un poquito por dónde puedes empezar a investigar. Pues ahí está. Ya tienes un hilito, ¿sabes? Para seguir. 5 horas más de juego sin haberte dado cuenta. Entonces, en ese sentido, el juego es fácil. Eso sí, al menos al principio, los supermutantes te dan pa'l pelo. Sí. ¿Vale? No es como en Oblivion, que cuando ibas nivel 20, no. Los cazadores iban con armaduras legendarias y espadas ungidas de no sé qué. No, o sea, aquí la cosa está nivelada. Cuando eres nivel 20, todo al máximo, eres el puto amo. Cuando eres nivel 1, eres un pipiolo. Exactamente. La cosa más o menos se mantiene. Hay un poco de auto-leveling, un poquito, pero bueno, que mantiene un reto. Y si te enfrentas a 5 a la vez, pues tienes que tener cuidado. Entonces, a medida que vas subiendo de nivel, pues, y vas haciendo según qué misiones, pues te van dando karma positivo o negativo, que eso lo puedes elegir para coger según qué habilidades, según tus aptitudes. Por ejemplo, si tienes el carisma muy alto, pues te dará una opción que, siendo mujer, te puedes camelar a los hombres para sacar. O sea, que si tienes una misión con un hombre, pues puedes sacarle más información. Lo mismo siendo tío, pero si eres muy malo, puedes infligir más miedo y conseguir opciones de conversación gracias a ese miedo. Puedes crearte armas personalizadas, tienes la posibilidad de visitar antiguos refugios con momentos de flashbacks, momentos de información, de experimentos. O sea, realmente muy interesante. Pero eso sí, tiene algunos errores de ambientación, como puedan ser el propio sistema Batch, que claro, cuando está en la animación, si te da un misil, no pasa nada, o sea, es que no te quita vida, porque está en medio de la animación cinematográfica. Luego, que ¿de dónde sale toda la comida? ¿Sabes? Si todo el mundo está casi vacío y todo el mundo se centra en según qué sitios, vale, ves a unos comerciantes comerciar con objetos, pero dices, tío, si nadie te compra y está todo lleno de monstruos, ¿para qué te arriesgas? Y tampoco te dan motivos de por qué estén ahí. O la carne, ¿sabes? Hay carne limpia, hay carne comestible que apenas te afecta a radiación. Si todo el mundo se está muriendo de hambre, porque hay tanta. Cosillas que obviamente son decisiones jugables, que hay mods que esto se lo cargan y hacen Fallout 3 una opción mucho más dura de supervivencia. Esto se nota que es para que la gente no se raya primeras de cambio. Pero que bueno, son algunos errores que fallan un poquito de ambientación y que, por ejemplo, Fallout 1 y 2 no tenía de manera tan notoria. Para ir acabando, te plantea el juego además varias side quests, como por ejemplo conseguir los Vault Boys, que son, hay unos 30 repartidos por todo el juego, los tienes que ir consiguiendo. Estas son quests que además te dan logros en PC y 360 y trofeos en PlayStation 3. Armaduras diferentes, conseguir libros antiguos y vendérselo a alguien que los colecciona, o bolsas de sangre para algunos caníbales, dedos de los malos y orejas de los buenos que las puedes vender, a quien te las compra, armas con el nombre propio del juego, la guía de supervivencia del yermo. En definitiva, un porrón de cosas de hacer que pueden llevar la experiencia de Fallout perfectamente a las 80 o 85 horas. Entre que el juego ya de por sí es de una duración correcta, que las side quests son casi eternas, que el mundo por explorar es enorme, que tienes los logros y los trofeos, y luego en PC encima que tienes los mods, un punto a favor del PC, pues ya tienes, vamos, un juego para años. Mención especial también para el contenido oficial descargable, que ahora en enero o la semana que viene sale también. Operation Anchorage. Operation Anchorage, que también, pues, pagando, eso sí, en PC y 360 tienes nuevas misiones, una nueva zona, nuevas armaduras, una nueva historia, etcétera. O sea que la gente de Bethesda está apostando por el juego, van a ir sacando contenido, la comunidad también por su lado saca cosas interesantes, y el juego de por sí, para los que no quieran preocuparse más que por lo que te da el juego, tranquilos, que tenéis horas, tenéis diversión. Y tenéis encima, por si fuera poco, la rejugabilidad del juego. O sea, que cerca del final, o sea, cuando te quedan 4 horas del final, siendo, por ejemplo, habiendo sido bueno durante todo el juego, puedes ver 4 finales. A 3 horas del final, según lo que decidas. Si has sido malo, puedes ver 4 finales diferentes más. Y luego, todo lo demás, que no he logrado llegar a imaginarme, pero en ese sentido, o sea, joder, tiene una rejugabilidad. Según que side quest, que luego afectan a una tercera, que luego afectan a una cuarta, que dices, en serio, me lo voy a volver a pasar como malo y voy a seguir disfrutando de él. Y encima, en vez de ser un machaca de la conversación, voy a ser un machaca de las armas. Por ejemplo, a ver cómo se desarrolla el juego. Y es una pasada. Es una pasada. O sea, son horas y horas. Sí, no es como Fallout 1 y 2, no podía serlo, pero sigue siendo un grandísimo juego, una grandísima experiencia que Bethesda ha sabido tener muy buen ojo para verlo. Que los mods acabaran de cuadrarlo, los parches y nada, arreglando pequeños errores, pequeños bugs que obviamente el juego tiene y que no lo hacen ser totalmente perfecto. Pero de verdad es una experiencia como no la hay actualmente en el mundo de los videojuegos. El guión, la interacción con los personajes, el cómo os meteréis dentro del personaje, lo que disfrutaréis, lo que reiréis, lo que aplaudiréis. Habrá momentos bellísimos, habrá momentos muy épicos y habrá momentos de combate tremendamente divertidos. Con lo cual, hacen de Fallout una opción imprescindible, o sea, imprescindible. Para mí, junto con Metal Gear Solid y Lost Odyssey, la experiencia del año. Yo no sé qué opinaréis vosotros. Sin duda, no quería decir esta palabra porque ya sabéis que la tengo reservada, pero sí. Goti. Pero que calle. Y por todo esto, por todo lo que hemos comentado, último nivel, le da a Fallout 3 un 95. No more will I sigh or cry. Do-do-do-do-do. I'm tickled pink, the moon is yellow. And I'm your fellow tonight. Soon we'll greet that red letter day, when I will pop the question and you say okay. Say then we'll be married in the month of May. I'm tickled pink that things are rosy and skies are blue once again. Let the bygones go by-by. No more will I sigh or cry. I'm tickled pink, the moon is yellow, and I'm your fellow tonight. Soon we'll greet that red letter day, when I will pop the question and you say okay. Say then we'll be married in the month of May. Bueno, señores, toca hora de despedirse. Sé que siempre quedan ganas de más en estos programas, de una hora más para comentar más y más detalles, pero es lo que hay. Señor Fukui, grande el programa, muy buenas noches. Grande Freeman, buenas noches a todos los que nos habéis escuchado, muchas gracias. Espero que el especial, como siempre, os haya gustado, os haya informado y os haya ayudado a decidir si compráis o no este juego, si es que no lo tenéis ya. Y si no lo compráis, pues merecéis nada más dolorosa las muertes en... Yelmo Capital. Radioactiva. Radioactiva. Nos vemos la semana que viene con el programa Análisis de Estrategia, Tom Clancy's Ensword y Command Conquer Red Alert 3. Con esto y nada más, recordad, sed buenos, no es nada que yo nunca haría. Adiós. Hasta la semana que viene, Fukui. Maneo, su turno. Pues nada más que añadir, simplemente dar oportunidad a este juego. Aunque no les gusten, pues siempre hay que dar siempre oportunidades a los nuevos juegos que se avecinan. Y nada más, pues ya hasta la semana que viene. Disfruten del resto del día o de la noche. Y nada más, molt bona nit a tothom. Buenas noches, hasta la semana que viene. Por mi parte, siempre me quedo con ganas de más en un Shock Day, en un Fallout. Me pasaría horas y horas comentando los detalles de Fallout, pero mis palabras, nuestras palabras, no servirían de nada en comparación con lo que supone jugar a la experiencia de Fallout. Todo está dicho, esperamos que hayáis disfrutado. Recordad visitar la web de Último Nivel, cada vez más noticias, más análisis, y aún tenemos que reformarla un poquito más para unir el proyecto de ON, que al fin y al cabo es ir más allá en los videojuegos, desde el respeto y la pasión. Muy buenas noches y disfrutad de los videojuegos.